Tengo muchísimo sueño. Me duele la cabeza. Nos va a quedar un programa maravilloso hoy. Vale, ni siquiera estamos sincronizadas. Estamos aquí en el programa de febrero, somos las de siempre, Maloles. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y vamos a hablar de aves de presa y para eso Maloles se ha traído a una invitada muy especial. ¿Nos adelantas quién es, Maloles? Claro que sí, Tania DH en Twitter, una de las mayores expertas que yo conozco en aves de presa y en Black Canary, que le ha gustado mucho la peli y ha venido a comentarla con nosotras. Pues muy guay. Antes de eso, vamos a hacer una pequeña sección de noticias y creo que no tenemos ningún salseo o novedad que comentar previamente, así que os dejamos con un poquito de música y pasamos a la sección. Noticias, ¿qué ha pasado, Maloles? A ver, pues yo tengo varias cosas que comentar. La primera de ellas es que hace poco salió que... ¿os acordáis de un cómic que tratamos en varias ocasiones, creo yo, o hacemos referencia varias veces a él, que es El príncipe y la modista de Yen Wang? Este libro, este cómic publicado por Sapristi. Pues hace poco les preguntaron a Kristen y Bobby López, que son los creadores de la canción principal de Frozen 2, Into the Unknown y tal, que han ganado un Oscar y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y les preguntaron que cuál era su siguiente proyecto. Y entonces dijeron que su siguiente proyecto iba a ser una película musical de un cómic LGBT, de una novela gráfica LGBT, de Yen Wang, llamada El príncipe y la modista. Así que vamos a tener película y además música con representación LGBT de este cómic. Me parece preciosísimo. Es decir, podemos volver a decir que el cómic era muy bonito. Creo que es el adjetivo que más veces hemos dicho, pero es que, Es que era tan bonito. Es tan bonito que vayan a hacer algo así de esto. Me parece todo maravilloso. Sí, ¿no? Y además, bueno, creo que la escritora era Amy Herzog o algo así, que también pues es bastante famosa y bastante multipremiada. Así que muy guay, tiene buena pinta. Luego estas cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero en el caso de que salga mal, como ya hay varias personas quejándose al respecto o siendo precavidas, si sale mal, siempre podemos pues ignorarla total y absolutamente y seguir disfrutando del cómic, que eso no nos lo pueden arrebatar ni de nuestras muertas y frías manos. Sí. Vale, pues haciendo una puntualización a lo que has dicho y continuando con las noticias, no han ganado el Oscar por Into the Unknown. ¿Ah, no? No, ganó I'm Gonna Love Me Again de la de Elton John, creo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, lo estaba comprobando. ¿No ganaron nada de animación Frozen 2? En animación... Ah, no, que ni siquiera se presentaba. Era Toy Story 4, claro, ¿no? Era Toy Story, efectivamente. Ah. Pues eso, que yo tengo que decirlo porque sé que no lo has visto, pero tengo que hacer mi comentario. ¡Ha ganado Parasite! ¡Ha ganado mogollón! ¡Es tan maravilloso! No lo esperaba en absoluto. Es decir, yo era de esas que a los que venían diciendo ¡ay, ojalá, o Dolor y Gloria! Yo decía, a ver, ojalá Parasite, porque se lo merece y no le van a dejar ganar la de mejor película y se lo merece mucho. O sea que cuando me desperté yo esa mañana maravillosa viendo que había ganado mejor película... No solamente extranjera, sino mejor película. Vamos, casi pegó un grito, una voltereta y hago, yo qué sé, mortal y medio hacia atrás. Es que además todo el reparto son tan bonicos. Bueno, son espeluznantes, pero son súper bonicos. En la alfombra roja iban súper monos, iban ahí todos en grupo y súper guay. O sea, que estoy súper contenta. Ved Parasites y ved más cosas de Bong Joon Ho. Joder, soy horrible pronunciando nombres y esto tendría que haberlo preparado. Pero bueno. Culparemos la migraña. Yo tengo que confesar que cuando la gente estaba todo el rato hablando de Parasite antes del Oscar y todo, durante un tiempo pensé que era una forma graciosa de referirse a la película Bichos. Muy bien, vale. ¿Sabes? En plan, el brujero es The Witcher, pues Parasite es Bichos. Pero Bichos la vieja, porque sí, había sí, la vieja igual vieja. Que los vampiros, ¿no? En plan, vampiros ítem y Parasites, ¿no? Así. Sí, sí, o sea, esas cosas que dices, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué el revamp de esto? Ya. Pero yo qué sé, o sea, la que se avecina, Bichos, ¿sabes? O sea, Goofy e hijo, no lo sé, ¿sabes? Yo qué sé. No lo entendía, ¿sabes? Hasta que al final me di cuenta que no, que Parasite era una película concreta, ¿sabes? Y distinta de Bichos. Y no sé por qué mi mente hace esa asociación de ideas. Es como cuando no entiendo algo que pasa en Twitter, directamente asumo que es un videojuego, ¿sabes? Cuando empiezan a poner siglas, ¿no? De estas. Exacto. Que parece no. El KH7, pues decimos, será videojuego. ¿Es eso o el o un grupo de K-pop, ¿sabes? O sea, es ya ves. Uno u otro. Es como... O videojuegos, o una cosa otaka, o el K-pop. Y así es como todas las cosas que no controlo. Luego es de, no, estábamos hablando de un desengrasante muy bueno para tal, ¿sabes? Y yo, pues KH7, a mí me dices que es un videojuego, yo te digo, claro que sí, ¿sabes? Bueno, en fin. Pues esa es mi cultura de los Oscars, ¿sabes? Por eso que no sabía, o sea, me sonaba algo de Frozen y tal, y yo pensaba que sí que habían ganado aquí, a lo mejor han ganado alguna otra cosa, no lo sé. No sé, yo leí una noticia por encima. En todo caso, es que claro, a lo mejor banda sonora, porque ahora mismo no me has pillado que estaba comprobando eso en plan de, oye, a ver si no, y voy a dejar yo aquí dejar a mal y gratuitamente. Y banda sonora puede ser, pero en todo caso, la canción, es decir, de estos dos era solo sí. La canción, o sea que la banda sonora no sería solo de ellos, entiendo. Pero bueno, que lo que venía yo a decir de Parasites, que eso, que aprovecho para recomendar mucho una peli que está en Netflix, ¿no? Así que es de acceso muy facilito, que de Bong Joon-ho, voy a rezar a los astros porque sea así como se pronuncia, y que es Okja, que te hablé de ella, es esa peli que me hizo vegetariana una semana. Sí, Okja, sé cuál es. Sí, yo sé quién es, después de enterarme que la película no era Bichos, ¿sabes? El director sí que me suena, o sea, por la peli esta de Netflix y por alguna otra más. Snowpiercer también la pone súper bien. Sí. Mother, No, Mother es del otro. Nada, no. Eso es Aronofsky. Quitar Mother de la lista, que esa es de otro. Pero eso, pero que tiene un gusto muy particular y una forma de grabar muy particular y es muy interesante este señor. Y prueba de ella es que hasta los puñeteros Oscar han tenido que reconocerle, que es algo por lo que no habría apostado, vamos, nada. A ver, yo tengo la teoría de que los Oscars funcionan un poco como yo, ¿sabes? Han visto en Twitter mucho lo de Parasite y han dicho, no la he visto, pero voy a votarla, ¿sabes? Y ya está. Pues muy seguro bien. Que alguno también se pensaba que era la peli de Bichos. Seguro, y han dicho, esta no la doblaba Woody Allen, venga, así démosle un premio. En fin. Bueno, sí, he estado mirando y no me sale aquí que Frozen 2 haya ganado ningún Oscar. Sí que fue Gisela a cantar. Sí, eso sí, porque la fueron canción. todas las Elsas de todos los países y que la subtitularon mal, creo, alias Gisela, cuando pusieron ¿sí? quién era. Sí, sí, eso fue un meme de internet. Bueno, en fin, ya sabéis, yo not very into Oscars. Bueno, ¿seguimos con pelis? Seguimos con pelis, guay. Bueno, pues uno de los estrenos principales del mes de febrero era película romántica, rom-com de Netflix para adecuarnos a la fiesta de Samba Despacito, ¿sabes? Entonces, el estreno de este año es la segunda parte de una película que lo petó bastante en su momento, también de Netflix, que era A todos los chicos de los que me enamoré, que salía Noah Centineo, que es el chico Netflix, el guaperas Netflix, que ha sacado algunas películas con la cadena, y luego también Lana Condor, que es la verdadera protagonista en realidad. Y entonces, el 12 de febrero de este año, se estrenaba la segunda parte, que es Postdata, todavía te quiero. Y yo iba con miedo, ¿vale? Porque a mí la primera pues es una rom-com de instituto, bastante mona, y que está bien, ¿no? Sí. Con además el aliciente de que la protagonista es asiático-americana. Entonces, pues es una distinción, por así decirlo, del resto de rom-coms que son como muy blancas heteros, ¿vale? Esta es solo hetero, así que mira, dentro de lo que cabe. Un pasito. Exacto, un pasito. Bueno, pues el caso es que esta segunda parte, porque todo esto está basado en los libros de ahora mismo, no me sale cómo se llama la señora, pero bueno, en fin, basados en los libros que fueron un gran éxito de ventas y tal, y bueno, la segunda parte mucha gente había dicho que era regu. ¿Vale? Que el primer libro a lo mejor les gustó, pero que el segundo no, que qué necesidad había. Y también es cierto que la gracia de la primera parte es que ella escribe unas cartas, ¿no? Y entonces yo pensaba, a ver, esta segunda parte, ¿qué gracia tiene, sabes? ¿Y qué va a hacer? ¿Volver a escribir cartas? Esto, a lo mejor puede quedarse regu. Pero la vi el otro día. Y bueno, a mí me pareció que estaba bien y que estaba mona y que continúa bastante bien, siendo una comedia romántica, pues eso, para ver en Netflix de una horita y media. Yo creo que está bien, yo creo que a ti no te gustó tanto, ¿no? Pues no, habíamos hablado de ella, pero efectivamente me has leído la mente. El autor es Jenny Han, he aprovechado sí, para exacto. hacer el searching mientras exponías. Y no sé, a ver, no está mal, no es una segunda parte catastrófica, salva bastante bien el tema, como dices tú, de pues, si ya se han escrito las cartas, ¿para qué me haces una segunda parte? Aunque es una trilogía, acabo de enterarme. ¡Ostras! Sí, bueno. Sí. A todos los chicos, Postdata, todavía te quiero y para siempre, Lara Jean. Es la tercera parte. Así que, pues, cabe esperar trilogía el año que viene. Pero es que yo esperaba que iba a haber como más tensión en la peli, ¿sabes? En plan de cagada gorda, pelea muy gorda, de ¡ay, pobre Noah Centineo! Y no la hay en ningún momento, ¿sabes? Es como una peli muy, muy planita, muy... ¡ay, casi voy a hacer algo mal, pero no! Y entonces se me quedó a mí un poco en plan a medio gas. Pero bueno, también es verdad que, yo qué sé, es una comedia muy, muy blandita, muy, pues eso, muy teenager, y tampoco le puedo pedir grandes dramas. Hay que... Sé lo que estoy viendo. O sea, me lo pasé bien, pero quizá como ya no fue tanta la sorpresa como en la primera, que la historia pues me parecía original y tenía su cosilla, no la disfruté tantísimo. Pero bueno, aún así, yo qué sé, es decir, sigue teniendo sus cosas. A mí el padre me cae muy bien, Noah Centineo es que es un perrete, es adorabilísimo el niño este. Y Lara Jean es muy graciosa, y la hermana pequeña es muy graciosa, pero es que sale poquito, no sé. Ya, yo sí que te tengo que admitir que es una película, como yo califico, de Adam Sandler, ¿vale? Porque son películas en las que no pasa nada, ¿vale? O sea, no hay ningún momento en el que tengas muchísima tensión, entonces no hay ningún momento en el que lo pases mal, ¿sabes? Entonces, si quieres ponértela para prácticamente ni sufrir, ¿sabes? Simplemente entretenerte un rato y sin pasarlo muy mal, pues esta es la película perfecta. Que también era un poco el rollo de la primera. Había un par de escenas, o sea, un par de momentos en los que a lo mejor pasabas un poco más de vergüenza o lo que sea, pero no es una película, no es esa rom-com en la que dices, ostras, me tengo que levantar y encerrarme en el baño porque estoy pasando mucha vergüenza ajena, ¿sabes? Sí, sí, no tiene ese momento clímax de, oh, Dios mío, todo se ha ido a la mierda, ¿por qué has hecho esa cosa? No, aquí no. Aquí no pasa. Claro, y no es de, ostras, no sé, un final rollo la boda de mi mejor amigo, ¿sabes? Que dices, vaya tela. Y aquí hay una cosa, creo que se contagia un poco del estilo películas de Navidad. En el sentido de, nadie puede ser malo, ¿sabes? Tienen que caerte bien todos los personajes. Ya, es que hasta la amiga que habías oído borde en la primera peli, en esta la redimen, ¿sabes? Claro. Así que... Y por otro lado, te tiene que caer bien uno, te tiene que caer bien el otro, ninguno tiene que ser tan desagradable como para no gustarte. Es porque tendría, o sea, quizá el rollo con Noah Centineo tendría que haber sido muchísimo más catastrófico, pero él en realidad en ningún momento es terrible, porque no te puede caer mal Noah Centineo. Es que es imposible, hace cagaditas y es como... Es que me enfadaría, pero eres tan mono, yo qué sé. No me funcionan las cagadas que hace lo suficiente, ¿sabes? Es que yo te lo digo, o sea, lo hacen para que no sean cagadas en realidad, claro, o sea, que sean es cosas. Que, a ver, mini spoiler, vale, pero bueno, es decir, aquí como hemos dicho, no pasa nada en esta peli, así que tampoco le estamos descubriendo nada a nadie. Uno de los generadores de tensión es que Noah Centineo le escribe a Lara Jean una poesía que en realidad se la ha copiado a Edgar Allan Poe. Es decir, y es como hay animalico. Entonces, a ver, eso le sienta regular, pero es como animalico, pero si se veía venir que eso. Pero es que además luego se lo dice y él le dice: no, te dije que esta poesía me recordaba a ti, pero no te dije en ningún momento que la había escrito yo, ¿sabes? Pero además, y muy rápido dice, pero es verdad, a lo mejor tenía que haberte sacado del error, es verdad, sí. Es verdad. Y es como, ay, animalet, pues vale, de acuerdo. No, sí, sí. Que ni siquiera se enfada ella, es como, bueno, vale, de acuerdo, es verdad que no lo dijiste. Sí, sí, sí. O sea, y eso a lo mejor es una de las mayores grandes afrentas de toda la película. Ese es el nivel de aquí no pasa nada. Ya, yo creo que a lo mejor, y luego el otro chico, ¿sabes? También es sí. Que en ningún momento te cae mal, ¿sabes? Es que el otro chico además también es muy sincero y tampoco quiere ir en ningún momento a saco o de forma que te incomode, ¿sabes? Ahí no hay un verdadero triángulo amoroso en ningún momento. Hay un intento echar fichas, pero veo que no, así que no pasa nada, lo dejamos estar. Que muy bien, porque es mucho más sano y menos tóxico, sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, a la tensión de la historia no le va bien. No, y que no hay, y que es como, se desarrolla mucho más el principio que luego eso, los momentos de tensión. Pero claro, yo también creo, y tiene sentido ahora que me has dicho que hay una tercera parte, porque si en la tercera parte rescatamos estos personajes, no te pueden caer mal. Ya, ya. ¿Sabes? Ya. Quiero decir, pero es que no puedo evitar pensar en Crepúsculo. Y no me caía mal ninguno de los dos, dentro de que las pelis de Crepúsculo no me gustan nada, ¿sabes? Pero creo que el triángulo lo llevaba muy bien. Había un soy Team Eduardo, soy Team Jacob, ¿sabes? Aquí no hay eso. Es como, es que, ¿para qué? Si todos nos llevamos bien, aquí no hay equipos. Y no te caía mal ninguno de los dos, pero los enfrentaba súper, súper a saco, ¿sabes? Pero claro, es que Crepúsculo es el drama, con mayúsculas, con los vampiros, y esto es, no sé, la vida bonita, entendiéndonos todos. Ya, y además, quiero decir, es que Crepúsculo es, bueno, pues como, te quiero mucho, pero tu hija que acaba de nacer más, ¿sabes? O sea, que te quiero decir, es que del mundo. Claro, es que es eso, es como, bueno, colegas, vamos a tomarnos la chill pill, ¿vale? Y vamos a pensar profundamente lo que estamos diciendo. Entonces, a ver, no sé, o sea, que sí, que hay que darle vueltas a esto, ¿eh? Tenemos que encontrar formas de generar tensión que no sean megatóxicas. A ver, sí, ya te digo, es que forma parte un poco del género, está bien que le demos la vuelta o está bien que sea súper mega tóxico y lo señales con el dedo y digas, bueno, pero esto es tóxico. Sabes que eso también funciona y es verdad, o sea, porque hay una cosa que muchas veces los sentimientos que tenemos no podemos del todo reprimirlos, no siempre lo que sentimos o lo que hacemos es perfecto y es lo más adecuado y es lo más sano, ni ninguna de esas cosas. Entonces, tampoco está mal que sea de, bueno, pues esto es horrible, pero te puede pasar o pasa o lo que sea, ¿sabes? Entonces, es de, chico, si además eso hace que funcione muchísimo mejor la rom-com, pues eso, pues mételo. Mira, de todas formas, tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Sí. Así que... A ver, y esta no estaba llamada a ser una gran película que se te queda en la memoria y que arrastre... Es el estreno de San Valentín de Netflix. Es el estreno de San Valentín de Netflix. Al que, es decir, que ha sido tan así que ni le hemos dedicado programa especial con los fans que somos, ¿sabes? De las mierdas estas, o sea... Pero bueno, en fin, que a mí me la habían puesto tan mal que la verdad es que lo pasé bien y lo disfruté. Me parece que los mid-cutes están muy bien llevados. Sí. Y tiene un par de diálogos. A mí no me ha disgustado tampoco a saco, ¿eh? Simplemente son esas puntualizaciones, pero fue muy agradable de ver. Y un par de diálogos bastante buenos y bastante divertidos. Sí, lo del vinco era muy mono, ¿eh? Sí, y no sé, o sea, y además eso, pues el John Ambrose es mega friki, o sea, que qué guay, o sea, pues eso, todo muy mono, todo muy cute y nada, que bien, que me esperaba algo terrible, eso también es verdad, y porque es que he visto otras películas de Netflix de Noah Centineo que son terribles todas, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, la de... ¿Cómo era esta? La de... En la que se hacía un chico de citas. Eso era terrible. Sí, sí, sí. Fatal. Mala, además, pero como la carne de perro. Pero fatal. En fin. Sí, sí. Bueno, y ese es uno de los estrenos del mes de Netflix. Y también deberíamos hablar de otro de los estrenos de Netflix, que se estrenó el 7 de febrero, que ya lo anunciábamos el programa pasado. Y es la serie que han hecho del cómic homónimo Lock and Key, de Gabriel Rodríguez y de Joe Hill. En este caso, los creadores son Meredith Averill, Aaron Ellicolate y Carlton Case, no sé cómo se pronunciará. Bueno, en el primer capítulo sale acreditado Joe Hill y además luego en uno de los capítulos, que no sé si es el noveno o el décimo o algo así, sale el propio Joe Hill haciendo un cameo. ¿Ah, sí? Así que, sí, sí. No es spoiler, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, es un cameo, ¿sabes? Que lo vi esto y ha sido como, ostras, mira, es Joe Hill. Y a mí se me habría pasado totalmente porque la verdad es que no sé qué pinta tiene Joe Hill. Pues es un señor con barba entre marrón y blanca, con la cara reoneta y así como él, no gordo, ¿vale? Pero es reonet, grande, robusto, diría yo. O sea, con todo lo flaco que es Stephen King, que es su padre, ¿vale? Pues Joe Hill parece sano. Supongo que la diferencia es la pinta de cuando no tomas drogas, ¿sabes? En plan, está el tío sanotel. Bueno, Stephen King también anda mucho y todas esas cosas. Y está como muy chupado, ¿vale? Y además no lleva barba y tal. En cambio, este señor tiene pinta de señor al que quieres abrazar, ¿sabes? Y que está sano, tío. Está de buen año y está bien. Lo ves y dices, joder, qué barba tan frondosa, qué bien la llevas. Y además se nota que no pasas hambre, joder. Y no, es verdad, o sea, me llama la atención, ¿sabes? Es como si me ves a mí y ves a mi madre. Tú ves a mi madre y dices, esa cara, o sea, está ahí toda huesuda. Luego me ves a mí y dices, esta chica está sana, tiene la carne que hace falta encima de los huesos, ¿no? Pues es un poco ese rollo. Y nada, pues sale eso, creo que es en el noveno capítulo, en el décimo. Buscad una foto si queréis y así no pasa desapercibido. Joder, pero vamos, que además estas son las limitaciones que tenemos por no estar en YouTube, que no podemos enseñaros las cosas, podemos describiroslas mucho. Claro. Pero tío, hacedme caso, mira, tú piensas, señor sano con una barba frondosa y pues tal cual, de verdad. Y además es que Joe Hill tiene una pinta súper simpática, súper... ¡Ay, qué majo! Acabo de buscarlo. ¿Ves? Es que es lo que te digo, que tiene una pinta súper maja, súper de... Joder, que no te da un abrazo. Hijo de su padre. Claro, es que a mí Stephen King, ¿vale? Siempre me da un poco de mal rollo. Uy, pero Stephen King de joven una vez se dejó barba y podrían parecerse un poquito. Bueno, supongo que sí, ¿sabes? Porque... Pero a lo mejor igual que se parecerían dos hombres blancos con barba, no sé. No lo sé. Pero sí, es verdad, este señor parece sano. Que a mí lo que me llama la atención es que el tío escribe terror. O sea, Stephen King, ya te digo que a mí me parece que sí que tiene cara de dar miedo, ¿vale? Sí. Y a mí me da un poco de mal rollo. Yo ya no sé si es que además lo hemos asociado como al terror. Sí. Y entonces es su cara, me da miedo, ¿vale? Pero... Sí, es que además yo creo que Stephen King tiene una estructura ósea como demasiado marcada y muy reconocible. O no sé, o lo mismo será porque en mi casa siempre ha habido de toda la vida libros de Stephen King y entonces lo tengo súper, súper ubicado. Pues eso, y en cambio su hijo a mí me da la sensación de ser el típico chaval, ¿sabes? Que escribe cosas mega frikis, pero no necesariamente de terror. Y joder, en el caso de Lock and Key es como sí que hay un poco de terror, pero en realidad es una historia súper mona, ¿sabes? Entonces es como, joder, que alguien le dé un abrazo, no me da miedo, quiero darle un abrazo. Y me sorprende que eso escriba terror y tal, porque es de, pero míralo, qué buena persona, y qué cara tan maja. ¿Por qué? Este señor no puede escribir nada que dé miedo. ¿Sabes qué? No tiene cara. Hay personas que escriben terror, ¿verdad? Claro que sí, hombre, muchísimas, sí lo sé. ¿Sabes? Mira, pero es como Enerio, ¿sabes? Tú Enerio, tú la miras y piensas, ¿Enerio escribe terror? Pues no, es así, maja. Bueno, aunque Enerio a veces puede dar un poco de miedo, pero en fin, ¿sabes lo que te digo? Es como, para mí... Yo como que a mí sé. Me pasa eso con Laura Tejada, que también escribe terror y es súper adorable y además sube un montón de fotos y es súper bonita y es como, es que no, es que tienes que no me hacer pega. Un terror súper estético, que de hecho es el caso. Pues eso, en fin, que busquéis la foto y así podéis ver el cameo de Joe Hill, que es mega majo. Y no sé si el dibujante, el Gabriel Rodríguez, no sé si saldrá también, porque a ese sí que no le tengo ubicada la cara. Pero a lo mejor si sale Joe Hill, el dibujante también, no lo sé. Hablando de Lock and Key, por cierto, el año que viene, o este año finales, han anunciado un crossover de Lock and Key con Sandman, ¿sí? Con el universo Sandman, de Neil Gaiman. Sí, sí, sí, que pega mogollón, me parece a mí. Es decir, pega muchísimo. Uy, o sea, he buscado un Gabriel Rodríguez que claramente no es... El Gabriel Rodríguez que toca. Sí. Bueno, oye, a lo mejor sí, pero es rollo modelazo, ¿eh? No lo sé, la verdad es que no lo tengo tan ubicado. O sea, Joe Hill sí, porque yo creo que algún evento ha hecho, bueno, como él escribe libros y tal, pues alguna cosa de promocionar, pues he visto su cara por ahí. Ah, por ya eso, lo tengo, por... Maloles, ¿te lo describo? A Gabriel Rodríguez, por si ah, hubiera no lo parecido. Sé. Es que también es bastante, este es bastante localizable. Lleva, en la mayoría de las fotos, lleva bigotillo y perilla de esta de triángulo y el pelo cortito. A ver, voy a ver. Gabriel Rodríguez Lock and Key. Yo he puesto Gabriel Rodríguez dibujante. Y porque en Lock and Key aparece al lado de No, ni de coña. O sea, si es el que a mí me sale aquí, no, ni de coña. ¿Qué va? No lleva bigotito, tronca. Porque sí que sí, es que tú estás viendo, has puesto Lock and Key y te aparece la foto que está al lado de Joe Hill, sin barba. Sí. Vale, pues busca solamente Gabriel Rodríguez Lock and Key, que en todas las demás aparece dibujando y sí que lleva bigotito y barba. Pues es que ahí es un gigante en esa. No sé, aquí está mayor y también sale dibujando de vez en cuando. Ah, mira, y aquí están más jovencitos. No sé. Ah, sí, sí que sale. De hecho, sale en el mismo momento que Joe Hill. Sí, salen los dos. Los estoy viendo aquí. Pues nada, hacen cameo los dos. Es un señor bastante anodino también. Con dibuja muy guay, ¿sabes? Pero tiene una cara bastante normal. Lo que pasa es que estoy casi más acostumbrada a los dibujantes que tienen cara normal, porque como hay tanto español que es dibujante de tebeos, que lo ves y en realidad es como, bueno, pues eso efectivamente es una persona normal, ¿sabes? Como tú, como yo. Es lo que tiene. Bueno, el caso, Vamos a hablar de la serie. Ya dejemos hablar del aspecto del pobre Joe Hill, ¿sabes? El señor achuchable que no tiene la cara inquietante de su padre, pero desde luego vive a la sombra de él, porque cuando eres hijo de Stephen King, pues eso, al final, las comparaciones son odiosas, pero casi, casi necesarias. Bueno, la serie de televisión, la serie de Netflix, pues eso, se ve que tanto Joe Hill como Gabriel Rodríguez estaban pues acreditados, ¿sabes? Y más o menos, digamos, en esta producción y algo ligados a ella, aunque obviamente está escrito por otra gente y toda la pesca. Y a mí eso me daba cierta seguridad en cuanto a la adaptación. Pero tengo que decir que no es que me haya parecido, porque yo sí que la he acabado, creo que Rosa solamente lleva 4 capítulos, no es que me haya parecido terrible, pero me parece una serie muy normal, ¿vale? O sea, no me parece un seriote, me parece una serie con una buena idea de base, porque la verdad es que la idea es muy chula, pero no me parece que sea para nada pues una serie excepcional, ni buenísima, ni tal. No, mientras que el cómic es uno de los mejores cómics que he leído en los últimos años, con muchísima diferencia. Y sí que es verdad que no me acuerdo de exactamente todo lo que pasa en el cómic, que quizá debería releérmelo, pero parece que esto lo dejan abierto para una segunda temporada, que no sé exactamente cómo van a hacer y desde mi punto de vista ya se están desviando un poco del cómic, creo yo, pero el mayor defecto que le veo a la serie es que una de las cosas que hace muy bien el cómic es administrar la tensión, ¿vale? Y administrar lo que sabes y lo que no sabes. Entonces, te va dando la información en momentos como cruciales, de forma que cuando te dice algo, tú piensas en todo lo que ha pasado y dices, ostras, y todo esto que me han contado es verdad, pero ahora con este dato añadido me cambia completamente la perspectiva, me hace que la historia dé un giro de 180 grados y además esos giros constantes, o sea, esos descubrimientos constantes a lo largo de la historia, llevan a una sensación constante de inseguridad y de aquí va a pasar algo malo, no sé de dónde me van a venir las tortas, ¿vale? Pero aquí va a pasar algo malo, hay muchísima tensión y tal y como lo cuentan en la serie, para mí se cargan la mayor parte de la tensión, sobre todo de todo el primer arco, por así decirlo, se la cargan desde el principio, sí, porque te dicen esto es esto. Y tú, ah, vale. Entonces, me parece que está llevado un poco regular, pero no es lo mismo una serie que un cómic, así que pues supongo que han hecho lo que buenamente hayan podido, digo yo. No sé, me da la sensación de que ha pasado como por muchos filtros esto, ¿no? Es decir, que han atemperado algunas cosas. Por ejemplo, a mí me encantaba los personajes del cómic, la caracterización de los mismos, sí, y los atributos que les daba me parecían muy originales y creo que además eran importantes para la historia. Sobre todo con Kinsey se ve súper claro, ¿sabes? Que ella era de una forma, pues cambia y luego vuelve a cambiar. Y aquí me pasa, creo, que lo que te pasaba a ti con La Brújula Dorada, que estaba todo el rato diciendo, es que esto no es así, es que esto no es, ay, no es exactamente esto. Y para contrastarlo, lo que hice ayer fue comentarlo con un par de colegas que tengo, que sé que la están viendo y no se han leído el cómic, y ellos la están disfrutando bastante. Claro, es decir, si no tienes otra referencia, la idea está muy bien. Y vale, pues los personajes a lo mejor son un poco más teenagers y normalotes, pero siguen siendo majos, ¿sabes? Y entonces yo creo que en estos casos, si es que todavía no os habéis leído el cómic, podéis ver antes la serie y así no sufriréis, ¿no?, ese downground, como si dijéramos, con respecto al cómic. Y luego ya os leéis el cómic y lo flipáis. O yo qué sé, o leeros directamente el cómic, que es maravilloso. Sí. Yo os diría que leyeseis primero el cómic, porque la serie es que... El problema de la serie es que te jode sorpresas. Sí, ¿sabes? No, es que sobre todo... ¿Sabes lo que he hecho yo? Lo bueno de la serie... ¿Sabes qué es lo mejor de la serie? Que ha hecho que me quiera volver a leer el cómic. Sí, tal cual. Porque es que no podía parar de decir, pero esto pasa muchísimo después porque me lo están contando ahora. O esta otra, este dato me lo estás haciendo un poco regular. No sé. A mí me ha costado muchísimo, pero muchísimo. Voy por el cuarto y me la estoy... Ahora ya he asumido que es como es y punto, y no le estoy intentando sacar punta y la estoy viendo y punto. Pero me costó muchísimo los primeros capítulos, porque yo les tengo muchísimo cariño a esos personajes, y sobre todo es que me hubiera gustado que le hubieran hecho más caso a Joe Hill, en plan, me parece. Y además cuando anunciaron serie de Locke & Key, pensé, ¡buah, idea acá! Porque este cómic me parece súper cinematográfico. Las escenas las planteaba de una forma que parecían un storyboard total de acción, y además con una fotografía, es que te prometo que a mí me parecía que era fotografía, y me parecía una fotografía maravillosa, y había elementos clave que yo recuerdo con mucha claridad que no han sido así, y me ha jodido porque, yo qué sé, para mi gusto están peor hechos, ¿no? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que para mí han, vamos a utilizar este adjetivo con cuidado, pero netflixeado. Sí, ¿sabes? Un poco. Netflixado el cómic. Netflixado significa dos cosas. Uno, todo el mundo ha pasado a ser súper normativamente guapo. Sí. ¿Vale? Quitándole muchísimo carisma a los personajes, desde mi punto de vista. Y punto dos, te lo han explicado todo como si fueses imbécil, no sea que no lo entiendas. Sí. Y eso son dos cosas que me molesta mucho. No trates al espectador como un gilipollas, ¿vale? Que sea él el que vaya atando los cabos. O sea, de verdad, no tienes por qué explicarle tanto las cosas, que los espectadores, en su mayoría, no somos tan imbéciles. No hace falta... O sea, es que, tío, les falta girarse a cámara y decir, ¿lo habéis pillado? ¿Lo habéis pillado? Sí, no, ¿sabes? Es horriblemente explicativa y expositiva. Y, por otro lado, me molesta la caracterización de los personajes porque... es eso, son todos como muy guapos. Tanto el padre como el hijo son dos tíos corpulentos, grandes, muy rubios, muy de jugadores de deporte, pero no jugadores de deporte fibraos y tal, sino jugadores de rugby grandotes. En plan, eres un mostrenco. Claro, muy americano tú te comes las hamburguesas de dos en dos. No, y ya no es eso, sino tíos que juegan al rugby que son grandes, no que están fibraos. O sea, es que este tío está fibrao, este tío es guapo. Guaperas y punto. Claro, es un guaperas, pero sino un tío que imponga de verdad, ¿sabes? Es como la gracia es que tanto el padre como este son los típicos americanos grandes, que no están gordos, pero son grandes. Y aquí han puesto un tío súper chiquitillo, súper delgado y súper tal, y es como la gracia es que también el pavo es como un tío muy grande, muy imponente, y que se acojona en determinados momentos, y es... también lo bonito de la serie. Luego, el chiquillo jovencito sí que me ha parecido que estaba bien. Ese, ¿vale? Muy mono. Aunque te tengo que decir que mil veces más mono el del cómic. Sí. Porque es muy gracioso. Me ha pasado yo... ¿cómo lo llamabas tú? ¿Te acuerdas cómo lo llamabas tú en el cómic? Es que yo lo llamaba Bode, pero así, tal cual, a lo bestia. Body, y acabo de aprender que es Void o Boidy o... Body, ¿no? ¿No lo llaman Body? ¿Boidy? ¿Boidy? ¿Boidy? Creo algo así. Pues yo le llamaba Bode, a lo bestia, pero a lo bestia. No había leído ni oído, o no había nunca asociado ese nombre con una pronunciación. Y dije, Albacete, allá vamos. Típico de, ¿cómo llamas a este personaje? Hermione. ¿Hermión? Es decir, la Hermión de toda la vida es Hermione. Ni de coña, Hermión va a ser Hermión. Pues eso, y luego la chica... ¿Vale? La hermana. Lo mismo, se supone que... O sea, hay un momento en el que es una pedazo de gótica, friki, rara, y desde aquí es una chica súper mona que en ningún momento te da la sensación su de gran que... Es decir, su gran transición es ponerse una mecha rosa. Es decir, claro, esta tía iba con rastas, con mogollón de piercings. Sus colegas no eran un grupo así de gente súper guapa, eran unos pintas, eran puncarras que parecía que se metían cosas, que luego no, eran gente muy sana, pero tenían unas pintas horribles. Es decir... Uno parecía Spider Jerusalem del cómic de Transmetropolitan, sí, unas pintas terribles. Pero decías, me cuadra porque al final esta chica se siente rara y es distinta y se va con los, pues eso, con los inadaptados, entre comillas, ¿sabes? ¿no? Y además es que eso hace que el cómic tenga mucho carisma, porque hace que te sientas todo el rato, pues eso, como muy outsider, y es la idea de fondo. Llegas a un pueblo nuevo, casa nueva y todo eso, y genera inquietud. Y vale que no es terror puro, digamos, pero este cómic mete tanta tensión que a mí me hizo pasarlo muy mal. Sí. O sea, que forma parte de eso. Y aquí en la serie es que no me ha pasado en ningún momento. Es fantástica porque pues está todo el componente de las llaves y la casa y eso, pero tampoco le dan tanta importancia a la casa, tampoco se meten a tope con eso, y cuando generan tensión lo hacen de una forma tan burda y tampoco espectacular, porque, por ejemplo, hay un momento en el que se prende un fuego, pero no un gran fuego, se prende de fuego una cocina, ¿vale? Así, sin spoilear, no os voy a decir ni por qué ni nada, pero se prende fuego una cocina y le meten una música de chon, chon, chon, chon, que dices, es que esto no pega ni para atrás, que es una cocina, ¿sabes? Que no, aquí hay cero peligro. En fin. Además, es que es eso, el cómic es una obra maestra de cómo administrar la tensión y la información para tenerte en vilo todo el rato. Y una de las cosas que está muy bien al respecto de esta clase de tensión es todo lo que no te dice, todo lo que no está pasando y tú sabes que tiene que pasar, ¿sabes? O sea, y tú sabes que se va a liar, que es como que se va acumulando y él es como, no pasa nada, no pasa nada, y tú, madre mía, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Y además es que es imprevisible en el sentido de que hay momentos en los que piensas, por este motivo ha pasado esto y se va a liar pardísima, y no ocurre, ¿vale? Y es como, extraordinariamente todo sale bien. Entonces, te tiene todavía como más desprevenida, en el sentido de que hay veces que les sale bien, hay veces que les sale mal, ¿vale? Entonces, realmente no sabes qué va a pasar. No es como esas películas de miedo que sabes que va a aparecer ahora un susto. Y, de hecho, o sea, aparece y te asustas un poco igual, pero sabías que el susto iba a ocurrir. Aquí es como, y no ocurre el susto. Y entonces tú sigues acumulando toda esa tensión, ¿sabes? Y entonces es como, tío, es que casi, por favor, que pase, ¿sabes? O sea, que salga algo mal, que se muera alguien, que le peguen a alguien, por favor, ya, ¿vale? Porque es que si no me vas a matarte, toda esta tensión acumulada, porque no está pasando y sé que tiene que salir mal algo, así que por favor, por favor. Entonces, con todo lo bien hecho que está en el cómic, pues eso, ya te digo, aquí me parece que está todo, pues eso, como muy burdo, que también es como el primer capítulo me pareció especialmente malo, ¿vale? Y es que también creo que intentan, para engancharte a la serie, para que sigas viéndola, es como te tenemos que contar prácticamente todo el meollo en el primer capítulo, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Te hacemos tres capítulos en los que esto parece una serie que ni aparecen las llaves ni nada? ¿Sabes? Yeah. Entonces, yo entiendo que también es complicado conforme a la forma en la que consumimos ahora mismo las series, que es un poco de, mira, colega, o me engancha en el primer capítulo o yo paso y me veo cualquiera de las otras 20 series que han estrenado este mes, ¿sabes? Sí. Entonces, es complicado mantener el equilibrio entre un desarrollo pausado, lento y bien hecho y un necesito captar muy rápido el interés del espectador. Entonces, en fin. No, sí, yo lo entiendo, y entiendo todos los cambios, y entiendo los guapazos, y entiendo, pues eso, que el ritmo lo tienes que gestionar de otra forma, pero se resiente la historia. Ah, bueno, y luego aparte, ya te digo, llega un punto en el que es como, no sé, porque no recuerdo bien el cómic, porque hace mucho que lo leí, pero llega un momento en el que a mí me da la sensación de, esto no pasa en el cómic. Obviamente estáis desarrollando todo esto cara a una segunda temporada que no sé qué vais a hacer. Literalmente no sé qué vais a hacer porque el cómic no era así, ¿sabes? Entonces es un poco de, bueno, espero, ¿sabes? Que Joe Hill os haya dicho, mirad, yo tengo más ideas, porque además parece que va a salir nuevamente cosas de Locke & Key y tal y cual. Pero espero que Joe Hill les haya dicho, mira, pues podéis probar por aquí, porque si no es un, hemos cogido y hemos hecho lo que nos sale de las narices y vamos a hacer todas las temporadas que podamos de esta serie, aunque no tenga ni puñetero sentido, y eso sí que puede ser, en fin. Virgencita, que me quede como estoy. Es que, ostras, es que además ya no solamente es que lo compare con el cómic, lo comparo con otros productos que van por esta misma línea, como por ejemplo La Maldición de Hill House, que también teníamos el componente casa, componente paranormal, familia y estas cosas, y no puedo evitar ver cómo Hill House generaba muchísima tensión y te contaba la historia súper bien, y esta lo hace súper mal. Es que se me ha quedado una cosa muy anodina. Que a lo mejor sí. No es tan terrible si no tuviera la referencia del cómic, porque ya lo digo, es decir, gente que no conoce el cómic la está disfrutando. Sí. Pero para lo guay que podría haber sido, se ha quedado a media vela, a media asta, yo qué sé. En fin. Bueno, el caso, que leáis Lock and Key, que está muy guay, y que la serie, pues oye, si la queréis ver, pues la veis, por supuesto, pero que os leáis el cómic, jope. Que además esos son dos volúmenes, que están muy bien, y que os miréis una foto de Joe Hill por si queréis verle la cara, y pensad en él mientras leéis el cómic y pensar, mira qué señor tan apachuchable, ¿sabes? Y eso. Guay. ¿Puedo enlazar con otra noticia que tiene para mí mucho que ver con esta? Por supuesto, adelante. Como no podía, como me estaba resultando muy duro ver Lock and Key, he cogido otra serie, que es de las peores decisiones que he tomado, pero como esta ya sabía yo que iba a ser mala, pero mala, me está siendo tan graciosa y tan maravillosa que tengo que compartirlo con el mundo. Una de las novedades también de este mes de Netflix es My Hollow Love. ¿Tú qué? My Hollow, de holograma, Love. Ostras. Sí, coreana también, que estamos de moda. No sé, ostras. Es que además tiene todas las cosas horribles de las rom-coms coreanas, que es, bueno, rom-com, pero en formato serie, que son capítulos súper larguísimos, tramas súper enrevesadas, el componente del amor está ahí, pero vamos, que es casi lo menos importante de la serie, y a la vez es lo más importante de la serie, es lo único que la sustenta, ¿sabes? Porque sí. La cosa va de que te vas a enamorar de un holograma, al final, ¿sabes? Sí, sí. Es como, o sea, mujer, a ver, pero todo, putre. Todo esto está dentro de la categoría telenovelas coreanas. Telenovelas coreanas. Que son telenovelas en las que los capítulos son muy largos, porque, tío, Pasión de Gavilanes era una hora y pico por capítulo. También es verdad que no sé si lo echaban en Antena 3 y entonces tenías como media hora de capítulos por cada 10 minutos. Pero bueno, que yo recuerdo que eso era, yo recuerdo que eso era más largo que Un día sin pan. Y bueno, este es el mismo formato, porque luego hay otras series coreanas, japonesas y tal, que los capítulos duran a lo mejor 20 minutos, pero estos no, estos son largos. No, yo me he visto de estas un par, me vi una que me gustó mucho, que iba sobre una... me gustó mucho, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? El amor es la primera página o algo así, que estaba muy guay porque tenía el mérito de que la protagonista era una señora de mediana edad, en plan en los 30 largos 40, que tenía una hija y pues que se había quedado en paro, no se había quedado en paro, ella ya después de divorciarse tenía que volver a trabajar. Entonces me pareció interesante, ¿sabes? Porque ya no era el típico rollo de la jovencita ingenua que... No, pues sí. Era, tenía su chicha y era muy guay. Y me lo pasé muy bien. Yo tengo que pensar que estas mierdas me enganchan mogollón. Son terriblemente malas, pero horribles, en serio. Pero tienen un componente de enganche. Es decir, igual que decíamos que en A todos los chicos no pasa nada, aquí pasan una cantidad tan ridícula de cosas que se amontonan que es flipante. Es decir, esto va maloles de que desarrollan un holograma que tiene una IA que pasa el test de Turing, ¿sabes? Estos son los datos que yo necesito que me cuenten en mi película romántica. Y hay una especie de guerra de entre compañías para robar al holograma. Total, que el holograma acaba con una chica que además, para colmo de ya enrevesarnos la trama, tiene ceguera facial, ¿sabes? No reconoce las caras de la gente. Ajá. Y entonces pues el holograma le es muy útil y el holograma acaba queriendo quedarse con la chica porque la quiere ayudar, ¿no? Y como respetan las leyes de la robótica, que se han inventado un poco ellos porque no son exactamente como las de Asimov, pero bueno, pues lo primero es la satisfacción del usuario y tiene que ayudarla. Y al final, pues hay un par de giros y 20 vueltas más y pasan cosas maloles. Pero, o sea, es decir, me vas a decir tú que esto no es canela en rama. Es una decisión terrible ver esto, porque es que son 10, creo que 12 capítulos de hora y pico cada capítulo. Es terrible. A ver, te tengo que decir que el componente ya no romántico, sino un poco guarrón, lo primero es la satisfacción del usuario y estamos hablando de IAS. A ver, no te digo... O sea, tú me dices que es un K-drama, yo me lo creo, ¿vale? Pero me dices que es una parodia porno de... De Her. Sí, o de similar, y te digo también. ¿sabes? Que va, si los coreanos son súper castos. Pero si han tenido mil oportunidades de hacer el típico momento de te pillo desnuda en la ducha y no lo han hecho. Madre ya. mía, me tienen aquí sufriendo. Además es que, claro, lo que pasa es que a diferencia de Occidente, que tenemos chicos guapos pero súper heteronormativos, en Corea no tienen ningún tipo de problema en maquillar a tope a sus chicos, ¿sabes? Pues eso, pues a lo K-pop. Y el sí. muchacho este lleva unos labios así por la vida, de un rojo impresionante, que es de hostias, es flipante que me enseñen cómo hacerlo. No sé, es otro mundo, pero es muy diverso. Bueno, pues ¿está en Netflix? Está en Netflix, pues claro, pues si por eso estamos aquí en la mierda. Sí. Pues yo estaba con Locke & Key y dije, puf, qué pereza, vamos a ver esta otra cosa que seguro que es también horrible, pero no voy a sufrir porque no la voy a comparar con nada. Hombre, pues en realidad, ¿sabes? O sea, comedia romántica sci-fi, Que no, creo que es súper tecnológica. Claro, bueno, por eso que tecnológica de la mierda, porque se inventan unos hackeos maravillosos. Tío, pero, pues oye, como... estoy enganchada. Bueno, tampoco puedo decir que estoy enganchadísima, porque podría dejar de verla ahora mismo y no me pasaría nada en mi vida. Pero que me la voy tragando, ¿eh? Que me la voy tragando. Tío, pues yo he visto así últimamente un montón de series que en realidad me da un montón de pateo ver. La de Locke & Key al final ha sido un poco tal cual, ¿sabes? Me la pongo y si me duermo, me he dormido y... Porque, en fin, no sé, que hay mucha mierda, mucha mierda. Al final hay muchas cosas que ver y obviamente no todo pueden hacerlo bien ni todo puede salir bueno, así que, pues eso. Ella. En fin, que hemos venido aquí a disfrutar de las mierdas, Rosa. Sí. Me voy a ver la serie esa del holograma. Lo siento, no. Disculpas anticipadas. Bueno, ¿tienes algo más de series o de pelis? 50-50, es serie manga. A ver, cuenta. Vale, pues resulta que ha salido ya la serie de Dorohedoro, que no sé si os acordáis, pero hace como un par de temporadas di muchísimo por saco con que Dorohedoro de Kuja Yashida lo molaba muchísimo. Que Kuja Yashida es una mangaka que había coparticipado o había sido ayudante en El Puño de la Estrella del Norte, y ese estilo se notaba, pero se llevaba lo bizarro muchísimo, y que esto era una cosa súper guay porque era muy macarra, muy violenta, pero a la vez era súper mona y un poquito adorable, y ahora se está dando cuenta la gente porque ha salido el anime y se ve que lo está petando muchísimo, así que no quiero dejar de volver a recomendar el manga, que además es largo, pero ya está cerrado, y hubo un parón muy gordo de publicación en España, pero ya lo han retomado, y yo espero que, ya que está saliendo también el anime, que no me lo vuelvan a parar. Ya, tío, ECC, ponte las pilas. Ya ves, es que, joder. Pero eso, que, no sé, estaba dentro de mi agenda, ¿sabes? Dentro de mi agenda siempre que se pueda se reivindica a Dorohedoro, al Atelier y esas cosas. Ya está. Pues sí, no sé, está muy chulo. A mí lo poco que he leído me ha gustado, ¿sabes? O sea que, a tope. Bueno, pues ya que estás con el manga, ¿vale? Voy a recordar un par de cosas. La primera de ellas, que en marzo... Vale, esto saldrá para finales de febrero. En marzo sale la primera de las novelas gráficas de DC para niños, ¿vale? Que va a publicar en España, DC lo publica ECC Ediciones. Sin embargo, estas novelas gráficas, ¿vale? Estoy haciendo comillas con los dedos si no me veis. Estas novelas gráficas, y es porque son como obras más autoconclusivas y patatín, patatán... dirigidas a un público de, no sé si es hasta 14 años o algo así, ¿vale? Están publicadas por Editorial Hydra, porque como son un producto independiente en realidad, pues las va a publicar Editorial Hydra. También lo que va a publicar Editorial Hydra son algunas adaptaciones a cómic de novelas de superhéroes de DC, que son novelas. Y entonces la adaptación de esas mismas novelas a novela gráfica las va a publicar también Editorial Hydra. Esto suena complicado, esperad, os lo comento. Hay determinadas novelas, ¿vale? Hay determinados productos del universo DC, que también pasa en Marvel, ¿vale? Que, puesto que los libros juveniles son un mercado a explotar y, de hecho, muchísimo más extenso que el de los cómics es muchísimo más lucrativo generalizado, dicen, a ver, lo hemos petado con las pelis y a la gente esto le gusta, ¿vale? Porque a la gente le gustan los superhéroes, pero no todo el mundo compra cómics o no todo el mundo lee cómics porque, bueno, pues hay veces que entrar en determinadas series o en determinados universos es un poco complicado. ¿Y entonces qué hacen? Bueno, pues vamos a hacer una novela, ¿vale? Dirigida a un público juvenil sobre un superhéroe, una superheroína o lo que sea. Y además, últimamente están contratando a gente de literatura juvenil bastante guay. Ejemplo, la novela de Wonder Woman, ¿vale? Se llamaba Warbringer, que no sé cómo lo tradujeron en castellano, si llevadora de guerra, ¿sabes? No lo sé. Estaba guionizada por Leigh Bardugo, que es una escritora de Rosas y Espinas o no sé qué. Bueno, tiene varias movidas publicadas, yo creo que por la propia editorial Hydra y bueno, luego por editoriales así como más tochas. Y eso, entonces estas novelas se ve que son bastante populares. Yo tengo en inglés la de Wonder Woman Warbringer, también hay de Batman, también hay de Catwoman, también hay de tal, o sea, por ejemplo en Marvel hay novelitas pues de Thanos o de Guardianes de la Galaxia. Yo tengo por ejemplo una de Capitana Marvel que te cuenta su época en las Fuerzas Aéreas, ¿vale? Y cómo conoce a María Rambeau y toda la pesca y cómo pasan juntas esos años previos a los que cuenta la película de Capitana Marvel. Entonces todas estas cosas pues funcionan guay. Y como funcionan guay, pues han dicho, vamos a coger la novela tal cual, que sería, pues como, yo qué sé, podríamos calificarlo como un spin-off o como un universo alternativo, ¿sabes? O sea, un What If en Marvel, por así decirlo, y similar en DC. Vamos a cogerlo y vamos a hacerlo novela gráfica, ¿vale? Que es un poco como, buah, la versión de la versión de la versión, pero bueno, en fin. Y se ve que hay algunas que están bastante guays, entonces... Tanto historias independientes, por ejemplo la Harley Quinn de Mariko Tamaki, que se ve que mola bastante, y adaptaciones a novelas ya existentes, pues van a salir, en vez de con ECC, que es la que publica DC, pues van a salir con Hydra. Y esto es a partir de marzo, por si os interesa, porque hay cosas que eso tienen bastante buena pinta y están bastante guays, por lo que parece. En fin, después de toda esta chapa, comentar también... que ha salido en Fandogamia el cómic de Doctor Who este mes, de el Doctor Eleven, ¿vale? 11, Matt Smith, a quien le interese, porque hasta ahora se habían publicado de Tennant principalmente, y ya ha empezado a publicarse la etapa de cómics de Matt Smith, que además está guionizado por Al Ewing, que es un guionista... como por ejemplo de Hulk, de Immortal Hulk, que es pues un guionista muy estupendo y muy maravilloso. Y como sé que pues Matt Smith es el doctor favorito de mucha gente, pues eso, lo informo, sobre todo el doctor que mucha gente ha visto porque fue cuando empezaron a poner Doctor Who en Antena 3 o en Nova o en alguna cosa así, ¿vale? Vamos, que lo echaban en abierto en España. Que es extraño porque creo que Matt Smith es el que principalmente se ha emitido, los otros como que no sé si llegaron a emitirse del todo. Y por otro lado, también tengo que comentar, Panini, los X-Menes. Ya ha terminado el evento de Hitman de Potencias de X y Dinastía de X, y ahora empiezan las series regulares del universo mutante post todo lo que nos ha contado Hickman, que... advierto, es una pedazo de movida, muy bien hecha, muy bien llevada y que yo recomiendo a todo el mundo que se lea. Entonces, esta semana, ya la última semana de febrero, ya han salido las 5 series mutantes que salen en grapa. Y nada, por si queréis empezar pues a leer mutantes, pues este es un buen momento, es una buena ocasión. Y pues tenéis varias series entre las que elegir. Yo recomendaría leer el... previo, ¿sabes? El evento que se ha marcado Hitman, pero bueno, si aún así pues no queréis, os apetece empezar directamente de cero de alguna serie mutante, pues eso, este es el momento y tenéis 5 entre las que elegir, así que pues en esas estamos. Y creo que ahora sí ya he dejado de dar la chapa con el cómic americano. Pues perfecto, pues no sé si nos queda algo más de noticiar, creo que no. Yo creo que ya hemos noticiado todo lo que teníamos que noticiar. Pues entonces pasamos a la sección principal. Drag me to death like a lit cigarette. Took my last breath like the smoke from my lips. I've lied for you and I liked it too. But my knees are bruised from kneeling to you. I've had enough, but you're too hard to quit. We've had our fun, now your sugar makes me sick. I've lied for you and I liked it too. But my makeup's ruined. Y estamos aquí en la sección principal del programa de Aves de Presa para hablar efectivamente de la película de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Pero para hablar de esta película no estoy sola, sino que me he traído a la mayor experta, por lo menos que yo conozco, de Aves de Presa, que es la señorita Tania. En Twitter la podéis encontrar como @taniadh. Es una de las mayores fans, no solamente de Aves de Presa, sino especial y concretamente de Black Canary, de Dina Lance. Así que, bueno, Tania, ¿qué tienes que contarnos? Uy, yo muchas cosas. Vamos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esa introducción. Parece hasta que soy importante. Increíble. Y pues no sé, a ver, ¿qué te digo? ¿De la peli directamente? No, primero quiero que... Vale. No, ah, vale. Hemos venido aquí a fangirlear. Vale, de todo, venga. Primero, cuéntanos un poco por qué te gusta tanto Aves de Presa y sobre todo Black Canary, porque eres una de las pocas personas que conozco que es tan, tan fan de Black Canary. Ojo, apoyo totalmente esto. Pero... Ah, vale, vale. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto un personaje que es como más secundario? Pues, a ver, principalmente porque a mí me suelen gustar más los personajes secundarios. Eso ya para empezar. Y luego también porque me parece que es un personaje dentro del mundo superheroico, superhumana en todas sus facetas. Que lo mismo, eso, está partiendo piernas por ahí, que se pone a cuidar a todo el mundo en modo madre. Y creo que es un personaje que siempre han subestimado muchísimo. Y sin embargo es mucho más poderosa de lo que la gente cree. Y a la vez es súper humilde, que no es tampoco una superheroína que tenga que estar todo el rato demostrando lo que vale o que tenga que estar, que le tengan que dar la aprobación, ¿sabes? Sino que ella llega, hace su trabajo y se va, y punto. Y no le debe explicaciones a nadie. Y va a hacer su trabajo y punto. Y no sé, a mí me gusta muchísimo. Uh-huh. A mí también me gusta mucho más Black Canary, pero creo que no al nivel que te gusta a ti. No, yo es que soy así, a mí me da por algo y voy a tope. No, mira, yo tengo mis cosas también. Y coméntanos, ¿por qué Aves de Presa? ¿Tienes alguna historia que compartir al respecto de cómo empezaste a leer los cómics de Aves de Presa? Pues mira, si te digo la verdad, no lo recuerdo. O sea, de hecho, ni siquiera recuerdo cuál fue el primero que leí, porque yo voy leyendo un poco... Yo solo leo los cómics de los personajes que me gustan, eso lo tengo que decir ya. Entonces, lo mismo, empiezo a leer una serie por el número 8 que por el 23 y demás. Pero Aves de Presa me gustó, primero, porque es un grupo de superheroínas, que es súper raro encontrar eso. Y luego también porque sobre todo lo que ya en números más avanzados y demás, pero sobre todo lo que hay es muchísima sororidad entre ellas, que siempre que hay como más de dos mujeres en un grupo siempre intentan como hacer, o sea, sí, como enfrentarlas o que compitan entre ellas, y aquí es todo lo contrario, sino se ayudan todo lo que pueden. Y luego es un grupo que a mí me gusta especialmente porque, bueno, ya voy aquí con todo, pero a tope. Me gusta muchísimo porque es el grupo de como de las segundas oportunidades. Y me explico. cuando empezó Aves de Presa, empezó porque las dos principales, Oráculo, en este caso Bárbara, era antiguamente Batgirl, y acababa de ocurrir el cómic de, bueno, lo que ocurre en La Broma Asesina. Entonces pasó de ser Batgirl a no ser nada, digamos, porque entre que había perdido la movilidad de sus piernas y demás, ya no podía ser Batgirl como tal. Y quedó un poco como en segundo plano. Y entonces ella dijo, pues no, mira, yo sigo siendo una persona súper inteligente, súper válida y tengo otras cualidades que puedo seguir usando. Y entonces, en lugar de resignarse a quedarse a un lado, dijo, pues voy a crear mi propio grupo. Y en ese, bueno, primero intentó hacer un grupo con Power Girl, no salió bien, y luego ya entró Dina, o Black Canary, que en este caso acababa de romper con Oli por 15ª vez, pero ya en plan en serio, ¿sabes? Ya de, va, me voy de la ciudad, lo dejo todo. Y estaba en un momento de esto de tu vida en los que estás hecha mierda, ¿sabes? De, lo acabo de dejar con el novio, no tengo trabajo, vale que soy una superheroína, pero nadie me paga, con lo cual tengo un mogollón de facturas que debo, ni siquiera puedo pagar el coche y demás. Y estaba en esos momentos de, la vida es una mierda. Y llega Oráculo, que ni se conocen ni nada, y le da la oportunidad de decir, oye, mira, yo sé que tú eres buenísimo en tu trabajo, yo necesito un agente que sea capaz de infiltrarse y de hacer estos trabajos que son más de bajo perfil, que no llaman tanto la atención, y podemos hacer un buen grupo. Y entonces, ¿cómo pasaron de ser las superheroínas que habían quedado de lado? Porque claro, Batgirl ya no estaba, Dina, o sea, Black Canary había roto con Green Arrow, con lo cual en sus cómics ya no aparecía. Y cómo pasaron de ser las olvidadas a tener su propio grupo. Y luego con el tiempo fueron llegando más personajes y fueron teniendo al final más importancia, hasta que al final acabaron dentro del propio universo DC y todos los personajes de alguna manera se remitían sobre todo a Oráculo, pero sí que las tenían en mente y siempre Oráculo al final acabó siendo un personaje súper importante. Y me gusta muchísimo eso, ¿no? De, pues eso, de cómo esa segunda oportunidad y cómo no esperaron a que llegara la Liga de la Justicia o nadie o cualquier otro personaje a decirles, hey, tenéis aquí vuestra oportunidad, ¿no? Sino que ellas mismas se lo labraron y lo lucharon y están ahí porque se lo merecen. O sea, que porque la historia es muy chula y muy bonita. Sí, exactamente. Resumiendo. Pues, no, pues muy bien. Por si alguien no sabía, el grupo de Aves de Presa en los cómics está, pues eso, formado principalmente por Bárbara Gordon, que es, pues, Batgirl en el cómic de La Broma Asesina, y durante cierta temporada dejó de ser Batgirl porque estaba en silla de ruedas y entonces pasó a ser el personaje conocido como Oráculo. Lo que pasa es que luego, pues ya sabéis que en DC han hecho algún reboot que otro, ¿no? Y entonces alguno volvió a ser Batgirl de nuevo, pero bueno, mientras fue Oráculo fue un personaje muy muy chulo y era el personaje principal de Aves de Presa, y creo que era una de las primeras críticas que salió cuando dijeron que iban a hacer la película de Aves de Presa con Harley Quinn. Y de hecho, sí, yo recuerdo que a ti te enfadó, a ti te sí, enfadó. A mí me enfadó. A mí me enfadó, pero porque, a ver, no sé cómo, no concibo el concepto de Aves de Presa sin Oráculo, porque como digo, es que fue ella la que lo empezó y fue ella la que lo organizó todo y le fue dando esa oportunidad a todo el mundo, porque en ese momento, por ejemplo, Black Canary, ya digo que estaba en esos momentos de tu vida que estaba súper plof, y fue ella la que la ayudó y tal. Entonces, claro, hacer una película de Aves de Presa sin Oráculo es como, ¿pero por qué? O sea, no sé, yo sentía pues eso, como que ese, no sé cómo, no decir esencia, pero como que el germen de la idea de Aves de Presa no estaba, porque no estaba Oráculo, entonces no sé, no le veía sentido. Bueno, yo todo esto lo digo porque pese a todo, todas las pegas que tenías, o sea, tú ibas con miedo a ver la película. Ah, yo sí, pero yo siempre voy con miedo, ¿eh? Yo sí. Yo voy a sufrir al fin. Pues eso, pero que pese a todas las pegas, la película así, en rasgos generales, te gustó. A mí sí, sí. Al final me gustó, tengo que decir. ¿Y piensas que pese a que no esté Oráculo y tal, conserva la esencia de Aves de Presa, al menos en cierto modo? En cierto modo sí, y sobre todo hacia el final, que ya lo hablaremos, pero sí. Bueno, pues entonces vamos a meternos a hablar de la película de Aves de Presa, ya vamos aquí al lío a tope. Venga. Y lo que tengo que advertir es que vamos a ir full spoilers. Consideramos que probablemente si estáis escuchando este podcast es porque a lo mejor os ha gustado la película y queréis saber más cosas de ella. Y efectivamente aquí tenemos a Tania que nos va a contar un montón de cosas, ¿vale? Y si no, probablemente es que no vais a ir a verla porque tenemos que decir que es una película que está teniendo críticas de es uno de los mayores chafones de DC y tal y igual, que todo esto es un poco relativo, sí. Porque en realidad es una película que en el fin de semana de su estreno ha sido primera en cartelera. Lo que pasa es que no ha batido ningún récord, que yo creo que también está justificado por diversas razones. Punto uno, sí. No le han dado la publicidad que le han dado a otras pelis. Para nada. Punto dos, también veníamos de... Esto es como una especie de secuela, aunque no es una secuela, de Suicide Squad, y ya nos la colaron a todos con Suicide Squad. Y es como, a mí no me la das con queso, soy imbécil una vez, no dos veces. Y hay mucha gente que si no ha visto los trailers o tal, que no tiene ganas, ¿sabes?, de volver a ver un Suicide Squad, porque yo fui con mis hermanas al cine y mis hermanas, porque las convencí, obviamente, pero me dijeron de, uff, eso pinta horrible, esa no va a ser tan mala como esa que nos hiciste ver de la Suicide Squad. Ni olvido ni perdón, ¿no? Exacto. Terrible. O sea, es que yo, Suicide Squad, es una de las pocas películas en las que resoplaba en el cine de, por favor, que esto acabe, esto es malísimo. Devolvedme mi dinero, sí, sí. Claro, que al final es de... lo único que se puede salvar un poco de esa peli es Margot Robbie de Harley Quinn, ¿sabes? Y por eso han decidido, ¿sabes?, mantener este personaje. Yo entiendo que es como es lo único que les ha funcionado, pues dicen, pues vamos, sí, a mantenerla. Bueno, y por otro lado también hay que tener en cuenta que es una película que está categorizada como para más de 18 años. La categoría en Estados Unidos fue R, como si fuese la de Deadpool, lo cual significa que no va a verla el gran público porque no es para niños, es como de adultos. Entonces ya no alcanzas el mismo público general, porque es como mucha parte del público, y más en películas de superhéroes, es menor de 18 años y se supone que esa gente no puede ir a ver la película, ¿no? Exacto. Y luego, por otro lado, es una película que ha sido mucho más barata que otras. O sea, creo que el presupuesto eran 84 millones o por ahí. Sí, ¿sabes? Sí, era súper bajo en comparación con otras, nada. O sea, fue como, toma esto que me ha sobrado, ¿sabes? Como la monedita del que te queda en el bolsillo, de toma, haz una peli con esto y vas tirando. Claro, entonces todo eso, pues yo qué sé, no es lo mismo que los 350 millones que creo que costó Batman vs Superman. Otro gran estreno, ¿eh? Claro, que te quiero decir que claro, también esas películas recaudaron más, pero también fueron más caras. Entonces si una película que es más barata tiene un estreno, bueno, y un recorrido más modesto, pero aún así la peli se paga, ¿sabes? Pues eso, pues bien está. Pero bueno, sí, en fin, sí. También, claro, pues eso, hay mucha gente que le molesta esta película simplemente porque son señoras. Y, totalmente. Y luego, pues sí que es verdad que hay gente que es fan de Ave de Presa, que, o sea, de Aves de Presa, que tampoco les ha terminado de molar, pues, lo que han hecho con la película. Pero bueno, vamos a dar los datos generales, eso advirtiendo que vamos full spoilers por eso, porque suponemos que... O la habéis visto o no la vais a ver, y a lo mejor pues os contamos algo, os entran ganas y vais a verla, o os esperáis a verla como a mí me gusta en vuestra casa tranquilamente con unas palomitas y pudiendo ir al baño cada X tiempo. Bueno, pues esta película, Aves de Presa, de 2020, está dirigida por Cathy Yan, una directora asiática, también es importante, bueno, asiática-americana, importante porque... Es una película de pues superhéroes, no de altísimo presupuesto, pero de bastante presupuesto, y que hayan confiado en una mujer, que sabemos que eso no es lo que suele ocurrir en las películas de superhéroes. No, para nada. Y además que sea de una minoría es como una big thing, es una cosa grande y está guay. Y luego la escritora, la guionista, es Christina Hodgson, que la recordaremos de otras películas, como por ejemplo la película de Bumblebee, que es una película de Transformers que tuvo una acogida, digamos, bastante más limitada, porque pasó lo mismo, ¿sabes?, con Bumblebee que lo que pasa con Aves de Presa. Y es que después de tragarnos 5 películas de Transformers de Michael Bay, es como, a mí no me engañas otra vez. Oye, pero eso es peor, ¿eh? Porque esas ya eran 5 películas, ya os engañaron mucho. Sí, o sea, yo me dejé engañar. engañar mucho con Michael Bay, pero yo sí que he visto la de Bumblebee, no la vi en el cine, pero sí que la he visto, y es una película muchísimo más tierna y que está escrita desde, bueno, creo yo, ¿sabes?, desde el cariño. Se parece un poco más al Gigante de Hierro que a lo que habíamos visto de Transformers con Michael Bay. Es como, entiende que los Transformers no son cosas, sino que son alienígenas que tienen forma de coche, pero son, en plan, seres sintientes, y hay que tratarlos como tales, ¿sabes? No como un coche, y lo puedes dejar abandonado. No, tío, es como una persona con forma de coche. Y es una película bastante bonita y con bastante pues eso, cariño, sensibilidad, y está chula. A mí, la de Bumblebee, la verdad es que me gustó. Y sabiendo eso, sabiendo que Christina Hodgson es la escritora de Bumblebee, también para mí tienen mucho sentido algunas escenas de Aves de Presa, porque creo que están tratadas con sensibilidad y que son bonitas. Sí, totalmente. ¿Verdad? O sea, tiene un par de escenas que dices, hostia, esto obviamente lo ha escrito una mujer. Tal cual. Y sí, además sí. Está bien. Sí, tal cual. Es que además es ese mismo sentimiento que lo estás viendo y dices, jolly, cómo se nota. Además es que canta muchísimo por eso. Pues eso. Y luego el cast de las actrices, pues, hombre, tenemos en primer lugar a Margot Robbie como Harley Quinn. Que, sí. Pues eso, Margot Robbie pues es una actriz estupenda, maravillosa, y ha hecho un montón de pelis, creo que tiene un Oscar, así que tampoco hace falta contar mucho más de ella. En el rol de Harley Quinn, además, yo creo que se lo pasa bien. Yo creo que sí, se lo pasa me bien. Encanta. Yo también, yo la veo y digo, es que lo está disfrutando. Luego tenemos a Rosy Pérez haciendo de René Montoya, que es la policía, René Montoya. Que mola bastante, a mí me gusta bastante porque es más mayor de lo que estamos acostumbrados a ver. Sí, sí, sí, a mí me gustó mucho eso también, porque lo mismo, dices, vale, película de chicas, pues eso, no, raro que pasen de 30 años. Y la ves y dices, ostras, qué guay. Pues sí, y además haciendo un papel, pues eso, de policía de la vieja escuela, lo cual además sí, le sacan mucha coña a eso. Sí, a mí eso me encantó. Luego tenemos, haciendo de la cazadora o Elena Bertinelli, a María Elizabeth Winstead, que esta es la chica que todo el mundo conocía, lo que pasa es que hasta que no te lo dicen a lo mejor no cuadras la cara, y es Ramona Flowers de Scott Pilgrim contra el mundo. ¡Chon! Nadie se lo esperaba. Que ya lo estuvimos comentando en Twitter, pero es el full glow up, ¿sabes? De hetero no soy. Sí, de chica emo a los 15 y ahora a los 30 full no soy hetero, lo he asumido y aquí estoy. Y nada, la verdad es que para mí es mi personaje favorito. Ya a Elena Bertinelli y yo nos vamos a casar cuando un párroco siciliano quiera casarnos. Supongo que puede. Hoy iba a decir poquito. Que os casaba yo, pero bueno. Venga. Bueno, pues también, Tania, pero tendrás que hacerte pasar por italiana, en plan di coco. Bueno, yo lo intento, no pasa nada. Bueno, luego tenemos haciendo de Dina Lance, Black Canary, a Journée Smollett-Bell. Sí, sí. Que fue una crítica en principio, o sea, quiero decir, hubo muchas críticas a este respecto, porque es racializada. Entonces, pues como la gente es racista, pues no quería una Black Canary. Sí, claro, claro. Pero... Sí, va. Pero eso, que en realidad pues la chica lo hace súper bien, además es guapísima y ha salido en otras películas y en otras series, y por ejemplo a mí me llama la atención que sale, como yo estoy ahora obsesionada con mis cosas de vampiros, en True Blood. ¿Haces muy bien? Ah, sí. ¡Ostras! ¿Quién era? Pues lo ponía por aquí, Nicole Wright. Ojo, pues ahora no caigo, ahora luego la busco. Sí, se supone que sale en 19 episodios. Así que... Ostras, pues de qué salió. Madre mía, he olvidado esos años de mi vida. A ver, supongo que sería un personaje quizá más secundario. Puede ser, sí. Pero bueno, eso que sí. Y luego aquí tiene una serie que se llama Lovecraft Country, que todavía está en postproducción y todavía no ha salido. Pero bueno. Y luego, pues eso. Pero la veremos, no pasa nada. Exacto, obviamente, si sale ella, la veremos. Y nada, luego pues eso, en películas pues eso, supongo que más secundarias o lo que sea, aquí le han dado un papel principal y yo creo que muy guay porque lo clava. También tenemos, me hace súper bien, o sea. Sí, también tenemos haciendo de malo de Roman Sionis a Ewan McGregor, que este señor lo conocemos por ser el señor de Big Fish principalmente y por una película que es, no sé si os sonará, Moulin Rouge. Y nada, pues eso, el señor guapo de Hollywood, de tipo buenazo, pues aquí hace de pijo, repelente, estúpido. Pero Ewan McGregor tiene algo, y es que él también parece que se lo pasa bien todo el rato cuando hace sus pelis. Y nada, o sea, sí, pues sí. Yo creo que disfruta siendo repelente. También tenemos a Cassandra Cain. Le sale muy bien, también tengo que decirlo. Sí, el ser repelente, sí, sí. Pero yo creo que disfruta, ¿eh? Porque sí. De verdad, o sea, lo hace muy, muy bien. Es un malo como muy caricaturizado, pero, sí. Pero tío, lo hace muy bien, ¿sabes? En plan, sí. cuando está con la batita esa de flores y está en plan de... Sí, bueno, muchísimo. Pues eso, y tiene una pata en la boca que flipas, o sea, está hecho pa que te caiga mal. Sí. Y nada, bueno, pues eso, haciendo de Cassandra Cain, el AJ Vasco, que yo sí que no me suena, pero a ver, afortunadamente tenemos una cosa que se llama IMDb y te dice otras cosas que ha hecho la gente. Y por aquí sale que ha salido pues en Anatomía de Grey, supongo que con las 25.000 temporadas sí. que tiene Anatomía de Grey, pues siempre puedes salir. Y nada, o sea, y bueno, pues... poco más, en realidad es una actriz bastante joven. Sí, eso te iba a decir, que o ha tenido así algún papel o tampoco ha tenido tampoco mucho tiempo de salir en demasiadas cosas. Exacto. Y luego, así como ya último que doy, porque bueno, sale mucha más gente, obviamente, haciendo de Víctor Sass, Chris Medina. Que Chris Medina es un tío que también ha hecho casi siempre como de... chico bueno, además normalmente pues de policía o secundario, así pues eso, medio hispano casi siempre y tal, que por ejemplo salen películas como Tienes un email, que pero es eso, haciendo como de super secundario y cosas así. Ah, vale, por eso. Sí, sí, o sea, no... Que no me sonaba nada, yo como, no, vale. No. Yo lo he visto y ha sido como, ah, coño, sí, vale, salía... Ah, bueno, y luego también quería decir, porque a mí me gusta mucho, que sale haciendo de fiscal y de exnovia de René Montoya. Sí, verdad. Sí, sí. Ali Wong, sí. Que es pues actriz y directora, hizo la película de Por siempre quizás, o Always Be My Maybe, que la comentamos en el programa y nos gustó bastante a Rosa y a mí. Sí. Y nada, o sea, también tiene varios especiales de comedia en Netflix y tal, y bueno, es una tía muy divertida, y hace pues eso, de fiscal novia, de exnovia de René Montoya, y me hizo ilusión verla, simplemente, en plan de, ¡ay, mira, es Ali Wong! ¿Sabes? Sí, nos mola mucho. Y nada, bueno, pues esto más o menos es un resumen de los personajes así principales, no ha sido muy resumido, la verdad es que me he extendido bastante, pero creo que vale la pena porque son todos los personajes bastante relevantes en esta peli. Sí, al final sí. Hay veces que el peso va en uno más que en los demás, pero luego al final yo creo que sí que está un poco equilibrado. Bueno, pues vamos a entrar, eso, ahora ya sí, full spoilers, a hablar de la peli, que es una peli curiosa en cuanto a su estructura, porque está toda desordenada. Sí. Y se supone que la va contando Harley Quinn y claro, es como, ay sí, espérate, que se me había olvidado contarte esto, y entonces vuelve para atrás, ¿sabes? Y te cuenta el cacho de pues el personaje que toque, porque va, primero se pone a hablar de Harley Quinn, de cómo lo ha dejado con el Joker, y luego te va hablando pues de las, o sea, iban ocurriendo cosas y eso, y entonces cuando te tenía que presentar un personaje te dice, ay sí, mira, es que esto que te he dicho antes, pues espérate, que te lo desarrollo, y entonces te lo cuenta, y así es como va introduciendo a los distintos personajes. Así que lo que voy a hacer, ¿vale? Que sé que además tú con estas cosas lo haces mejor y estás más obsesionada que yo. Cuéntanos un poco la peli. Full spoilers, ¿eh? O sea, ojo, cuidado. Así. Cortado. Pero, ala, todo. Bueno, pues... Quiero decir, vale. Ves comentando por el principio y tampoco vamos ahí a detallarla, pero en plan, pues es un poco cuál es el planteamiento y pues las cosas que más te han gustado y esa clase de cosas. Cuenta. Vale, pues a ver, el planteamiento, como has dicho, empieza con Harley Quinn, que acaba de dejarlo con el Joker y claro, drama del siglo, porque ya no es solo que te deje tu novio, sino que es que, bueno, aparte de las formas en las que lo hace, pero bueno, que es el Joker, tampoco vamos a esperar más. Y también sobre todo el drama de ella puede hacer siempre, o sea, siempre ha podido hacer lo que ha querido en la ciudad porque era la novia del Joker, pero ahora que ya no lo es, ya no tiene su protección. Con lo cual ahora, si sigue liándola, pues va a haber consecuencias. Y bueno, ese empieza así y pues empieza un poco... la verdad es que yo creo que al principio tiene un poco la estructura de comedia romántica, pero en plan parodia, ¿no? De me acaba de dejar el novio, pues vale, no pasa nada, tampoco le necesito. Y luego de repente empieza a comer helado, creo que era queso lo que se echaba, que es como nata extraña. No, es que no sé qué era, los americanos comen cosas muy raras. Sí, es como que en los botes de estos de nata que van en tubo, ¿vale? Sí. Lo tienen pero con queso, en vez de tener el queso en lonchas, ¿sabes? Tienen como una especie de crema de queso. Yo creo que eso, tío, no tenéis sanidad pública, no comáis no eso tiene. Sí, pues el principio es un poco eso. Y luego de hecho acaba teniendo el típico momento en que dices, pues salgo de fiesta y lo voy a dar todo. Y tú lo das todo, pero es que Harley Quinn va como tres niveles más allá, ¿sabes? Y la lía muy parda. Y acaba en el típico bar de donde se juntan todos los malos. Acaba en una pelea, se lía mucho y ahí es donde aparece por primera vez Black Canary, que bueno, la presentan así un poco pero la dejan de lado. Y luego pasaba... luego Harley Quinn decide que ya está bien, que tiene que hacer saber a la ciudad que ha cortado con el Joker porque no quiere saber nada más de él, es su momento de emancipación, como dice el título, y pues decide como destruir el símbolo, que es el símbolo de su relación, que es donde se conocieron, que es la fábrica esta de químicos. Y no se le ocurre otra cosa que estampar un camión cisterna contra una fábrica. ¿Qué ocurre? Pues boom, explota y se entera toda la ciudad, evidentemente. Sí, además esta película como está calificada como R, es un poco de ¡buah! Las mejores ideas las tengo borracha. Tal cual. Sí, y va súper pedo, ¿sabes? Ve el camión y dice, ah, esto lo voy a estampar aquí. Y además estampa el camión dejando su zapato para hacer presión en el acelerador. Por tanto, luego vemos a Margot Robbie vestida de Harley Quinn con unos calcetinitos como de lentejuelas que lleva una bota con tacón y otra no. Y entonces es como, pobre, ¿sabes? Es muy de... noche de borrachera y tomar sábado, una mala decisión. Sí, sí. Estoy todo reventada. Es un sábado normal y corriente. Un sábado a las 7 de la mañana vas por la calle y lo mismo, vas sin un zapato y lo único que quieres es comer algo. O sea, yo ahí me sentí súper identificada. Dije, Harley, o sea, te entiendo, hermana. Ya está. Bueno, y el caso es que vemos que Harley, de hecho, lo que va a hacer es comerse un sándwich de huevo. Ella lo que quiere es un sándwich para curarse la resaca terrible que tiene. Y ahí empieza la persecución. Se da cuenta un poco de que la ha cagado, por lo que tú decías antes de... ahora todo el mundo sabe que lo has dejado con el Joker y a todo el mundo que le has tocado las narices te va a perseguir. Porque ya no tienes, pues eso, la protección del Joker y ahora toda la gente que has jodido, pues te quiere matar. Porque además es de te relacionas con gente que no es muy agradable, tía. No es de sentarse a hablar las cosas, precisamente. No, y es gracioso porque además visualmente es una película que pues eso, tira a ser como gamberra. Sigue un poco el patrón de Suicide Squad en el sentido de eso de escribirte cosas en la pantalla. Sí, ¿sabes? Para que tenga un poquito como de cómic. Es que yo lo que le he visto a esta peli, que más que... Porque claro, he recibido muchas críticas de no es una peli de aves de presa. Efectivamente, no lo es. Uh-huh. Pero es una maravillosa adaptación de los cómics de Harley Quinn. Uh-huh. Porque esas idas de olla, el que de repente te metan en su alucinación, lo que ella está viendo, que no es lo que está viendo el resto de gente, todo eso, a mí eso me encantó. Ya una vez que entras ahí, yo di la peli y la disfruté muchísimo. Pues eso, entonces te escriben, ¿vale? En la de Suicide Squad lo ponían como más en serio, en plan de años de condena, no sé qué, ¿vale? Sí. Y aquí es como sale una persona y entonces te pone agravios, en plan ¿qué ha hecho Harley para tocarle las narices, sabes? Y es como, pues le rompió la nariz, le rompió las dos rodillas, mató a su hermano, porque a todo esto también Harley se busca una mascota, y en vez de comprarse un gato, ¿sabes? Bueno, de adoptar un gato, porque Harley adopta, le gustan mucho los animales, adopta una hiena. Que es muy del personaje. Sí, sí, sí. ¿Quién más iba a adoptar una hiena? También necesitan un hogar. Es que, además, creo que Musas de Gotham, ella también lleva una hiena, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que en Musas no lo sé, pero en los cómics de Harley Quinn sí, lleva a la hiena y lleva al castor. Sí, sí, el castor. Pues, el castor maravilloso, sí, sí. Bueno, total, que eso. Volvemos. Harley Quinn se compra el sándwich este de huevo y se lo quiere comer, pero no le van... Yo ahí sí que me sentí identificada, es como todo esto empieza porque a una señora con resaca no la dejan comerse su desayuno. Es que es mi historia de supervillana si me pasara, te lo prometo. O sea, yo voy de resaca y me quitan la comida y no tienes ciudad para correr, ya te lo digo. Pues eso, y la verdad es que eso está chulo porque también ves que Harley no ha sido una buena persona para nada. No. Que es como, pues, gamberreta y tal, pero, a ver, como que tampoco tiene como súper mal corazón, pero vamos, que buena no es, no, ¿sabes? Tampoco. Y nada, bueno, o sea, sigue tú. Persiguen. La persiguen, bueno, por un lado la persiguen los malos, que, como has dicho, van a por su venganza, y por otro lado la persigue la policía, porque, claro, ha habido una explosión enorme en toda la ciudad y han encontrado el tacón y el collar de Harley Quinn. Y, si no recuerdo mal, ahí es donde llega René Montoya, ¿puede ser? Sí. Uh-huh. Vale. ¿Y la detiene? Sí. Y la llevaba... Jolín, es que te vas a reír, pero es que no me acuerdo muy bien, Bueno, yo la tengo más fresca que tú, así que... Vale, sí, pues sí, efectivamente, llega René Montoya y la... Bueno, después de varias cosas, porque claro, luego te cuentan que ahí hay un lapso de tiempo. No la detienen, no consiguen detenerla. Porque le tira basura, lo que pasa es que luego cortan... Es verdad, claro, luego sí. Cortan a René Montoya y te cuentan quién es René Montoya. Sí. ¿Vale? Así que cuéntanos quién es René Montoya. Pues a ver, René Montoya es una detective de Gotham, que bueno, como nos cuentan, es de las mejores, pero como es mujer, pues siempre que han podido quitarle sus logros, se los han quitado y han sido otros señores los que han ascendido en lugar de ella, con lo cual eso ya de por sí te quema muchísimo, pues si además eres policía te quema el doble, y la señora está un poco pues hasta la seta de todo. Básicamente, y a mí eso me encanta, te lo digo de verdad. O sea, no me gusta la situación, te quiero decir, pero me encanta que haya un personaje que lo diga, ¿sabes? Me tenéis hartísima. Y además, una de las gracias de este personaje, porque claro, ella va de policía, de detective, ¿sabes? Con traje, bueno, como Harley Quinn le tira un montón de basura encima, tiene que cambiarse. Sí. Y entonces lleva una camiseta que dice, me he afeitado las pelotas para esto. Sí. Y encima su jefe le echa la bronca en plan, ¿qué código de vestuario tal? Y la otra es como, estoy sentada delante de mi jefe con una camiseta, o sea, huelo mal, con una camiseta que pone, me ha afeitado las pelotas para esto, y encima tengo a mi exnovia echándome pullas aquí al lado. O sea, genial, estoy en la gloria. Y la gracia de este personaje es que todo el mundo se ríe un poco porque habla como las películas de detectives de los años 80. En plan, sí. Y ahora cogemos y la pasma y no sé qué, y les hacemos sudar sangre y tal. Y es gracioso. Porque además es eso, tiene la edad como para hablar así. Sí, tal cual. Pues eso, entonces ahí nos cuentan un poco eso, que René Montoya pues está hasta la seta de todo y que su jefe es el que era su compañero, que se llevó todo el mérito y ahora es su jefe y ella sigue siendo detective. Total. Uh-huh. René Montoya, buena policía hasta la seta, que además está obsesionada con el Roman Sionis y quiere montar un caso contra él, pero como que nadie se atreve porque el malo, Roman Sionis, es el hijo de un millonario que, como su padre lo echó, pues entonces ha decidido hacerse criminal, ¿sabes? Sí. Para ganar su respeto de nuevo y tal. Entonces, esta está ahí, te obsesiona y ese, pues hace el papel de la típica policía que es toda su carrera está enfocada a atrapar a Roman Sionis y eso la va a llevar a la perdición, ¿vale? Sí, tal cual. Vale, total, que ahora volvemos a Harley Quinn y o volvemos y nos presentan a Black Canary. Es que entre medias está lo de Cassandra por ahí, ah, porque sí. Mientras están en la comisaría vemos a una niña que la tienen la tienen detenida en plan de otra vez está por ahí robando tal, y me encantó el guiñito que hicieron porque fue como, oye Cassandra, ¿qué pasa? Hoy no vas a decir nada, y la niña va como a hablar y se queda así como que no puede y es como, y luego de repente habla, que me gustó muchísimo ese guiñito a los cómics. Y la verdad es que el personaje de Cassandra de la peli a los cómics pues no se parece en nada. Uh-huh. Pero oye, a mí me gustó el personaje, la verdad es que sí. Está muy bien metido y luego veremos la importancia que tiene también, porque al principio está ahí pues como la típica niña o jovencita tal, que va robando todo lo que puede y ha tenido la mala suerte de que la han pillado. Uh-huh. Y se queda ahí un poco como en el como de lado. Y luego lo que tú dices, hay un momento, volvemos a Harley Quinn. Y ese momento en el que... nos presentan a Black Canary primero. Una cosa de Cassandra. Sí. Cuéntanos cómo es en los cómics, porque es uno de los personajes que más han cambiado desde mi punto de vista. Mira, aquí me has pillado. Ah, no. No, vale. No conozco mucho, ¿vale? Lo que sí sé es que, si no recuerdo mal... acaba perteneciendo a la Bat Familia, es una super luchadora y su habilidad viene de que no se comunica hablando, sino que ha aprendido a leer muy bien a las personas. Entonces, es como no es superpoder en sí, sino que es algo que ha desarrollado ella. Y es lo que le hace ser súper buena luchadora porque como no se relaciona hablando, sino que lo que hace es leer, sabe antes de que lancen un golpe o lo que sea lo que va a hacer la otra persona. Uh-huh. Y por eso cuando en la peli fue a hablar y se quedó así como que no iba a hablar, fue como, ¿qué está pasando? Pero estuvo guay, la verdad. Pues Cassandra Cain en los cómics es la huérfana. Y efectivamente va con Batman. Es un personaje que yo lo he leído en la historia esta de Batman, ahora no me acuerdo, pero que estará con Tinion tercero, de guionista. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. En fin, de la serie de hace poco, ¿sabes? Que eran como... estaban Batwoman, Batman y pues eso. Estaba Steph, estaban distintos Robins y estaba también Cassandra Cain. Y el caso es que es eso, que Cassandra Cain es una huérfana que le han enseñado a pelear, pero nunca se preocuparon de enseñarla, por ejemplo, a hablar. Entonces, durante mucho tiempo no habla y luego empieza, pues eso, a hablar. Y estos cómics, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman... Detective Comics, exacto. Vale. Sí. Pues son bonitos porque... introducen la relación con Mudface, el tío este que es de barro, el malo de Batman. Y claro, como él era actor, pues como que le da clases a Cassandra, porque ella, pues eso, le cuesta mucho hablar y tal. Y entonces le da clases para que recite a Shakespeare y tal, y para que así vaya cogiendo confianza y aprenda un poco a hablar. Es como una niña a la que han entrenado como una soldado, y entonces es una asesina buenísima, pero no tiene ningún otro tipo de habilidad. Y es de, en este grupo, ¿sabes? Pues tiene un poquito, encuentra un poquito, ¿sabes? La familia, el cariño y bueno, es eso. La verdad es que es muy bonito y es un personaje, pues como muy adorable, ¿sabes? Sí. Letal, ¿vale? Pero como todos, o sea... Sí, exacto. Es como, otro miembro de la Bat Familia, ¿no? Sí. Y nada de eso. Y entonces, por eso aquí hacen la coña esa de que al principio... Bueno, la coña no, la referencia del principio que no puede hablar, luego sí que habla. Y la verdad es que aquí no hace de máquina de matar... sino que pues eso, cambian bastante el personaje, la hacen pues una raterilla que sí que es huérfana porque conoce a Black Canary y uh-huh. Está con sus padres de acogida y tal, pero bueno, yo sé que no es el mismo personaje, o sea que obviamente no es Cassandra Cain, pero como personaje dentro de esta película funciona muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, el caso es que sí, que aquí nos encontramos también eso, a Black Canary, que bueno, nos la presentan ya, o sea, nos han dicho que salía cantando en el club, pero como que hacen así, o sea, sale un poquito, pero no te dicen que es ella, Y entonces aquí sí que ves a Black Canary y te la presenta, ¿no? Y va a René Montoya a hablar con ella porque quiere que Black Canary sea la que le filtre información, porque Black Canary trabaja para Roman Sionis, para el malo. Ella, bueno, ella trabajaba como cantante y la tienen, pues también, la tienen ahí un poco como de lado, ¿no? De la cara bonita y que canta muy bien y ya está. Y resulta que, bueno, a ver, Roman Sionis tenía un chofer que al principio de la peli, Harley Quinn le parte las dos rodillas. ¿Por qué? Porque es Harley Quinn. Sí. No, el otro se lo merecía, la verdad. Pero bueno, entonces Roman Sionis se queda sin chofer y dice, pues voy a necesitar uno. Y como Dina está por ahí, pues la ascienden y le dicen que ahora va a ser el chofer de Roman Sionis. A ver, aquí, en el momento del ascenso, es una de las escenas que te digo que estaban bien escritas, porque en realidad el jefe piensa que Black Canary solo es una cara bonita, pero entonces desde la ventana ve que unos tíos van a violar a Harley Quinn. Ah, sí. Y sí, entonces Dina al principio va a pasar un poco, porque además el rollo es que Harley Quinn le cae mal a todo Kiski. Sí. Porque es una, vamos, es una mala persona. Entonces Dina va a pasar, pero ve que se la van a llevar, se la van a meter en una furgoneta y tal, y es una situación, pues es un poco tensa, y la ves que va hacia el coche y en el último momento dice, no, tengo, sí, o sea, aunque esta tía me caiga de culo, esto no puedo permitirlo. Y entonces se pone a repartir estopa, que a mí eso me pareció un momento súper Black Canary. Sí, eso es súper Black Canary. Sí, sí, totalmente. Además, lo ha hecho bastantes veces en los cómics, a lo mejor no en esa misma situación, pero sí, sí que lo... Sí, lo ha hecho más veces. Y de hecho, la única cosa de la película que lo que hace eso es dudar, es porque Harley Quinn le cae como el culo y sabe que Harley Quinn también ha hecho cosas malas. Entonces, claro, es como, bueno, pues paso. Pero luego es como, no, joder, esto no. Y yo qué sé, también me gusta mucho ese rollo de Black Canary, de es otra señora que está un poco hasta la seta de todo. Sí, sí, sí, sí. Porque, joder, el personaje de Dina tiene una mala leche que flipas. Sí. Es como, yo solo quiero que me dejen en paz. Tal cual, tal cual. Otra con la que me sentí súper identificada. Es que te lo juro, me encanta. Bueno, aquí lo que sí voy a decir, en los cómics, lo mismo, ¿no? Si alguien conoce al personaje dirá, pero si esto no se parece en nada, que de hecho luego René Montoya hace también alusión a su madre y tal, han cambiado completamente su origen. Uh-huh. Y yo me quedé, cuando lo vi fue como, ¡hala! Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho su origen. Pero aquí creo que han intentado adaptar un poco más el personaje desde el punto de vista del último Rebirth, o el renacimiento este que hizo DC, en el que Dina es, bueno, en los cómics, por ejemplo, creció en casas de acogida, fue huérfana, aprendió a luchar para defenderse porque abusaban de ella, la pegaban y tal. Y en poco es esa, yo creo que de ahí es donde han cogido un poco la idea, porque es ese personaje al que vemos, el que está hasta las narices de todo, que no confía en la justicia porque sabe que no, que al final no arregla nada. Y eso, que al final está trabajando ahí, pues porque es la única persona que le ha dado una oportunidad y dice, pues mira, estoy mal, pero podría estar peor. Porque eso, el tío la ve, ¿sabes? Repartir estopa y entonces dice, ah, esta tía tiene más. Esta no solamente canta bien, sino que tiene más. Y entonces la convierte en chofer. Y entonces es cuando va René Montoya a decirle, bueno, tú sabes que eres la chofer, tú puedes ayudarme porque este tío lo que quiere es el diamante Bertinelli para conseguir las cuentas perdidas de los Bertinelli, y es en el diamante donde están grabadas todo el acceso de las cuentas, y entonces si consigo ese diamante, pues conseguiré, pues eso, parar a Roman Sionis y tal y cual. Y Black Canary lo que le dice es, vete por donde has venido, a mí déjame en paz. Tal cual. Y la policía ataca diciendo, tu madre eras una superheroína y tú has heredado su don, no te dice cuál, si conoces al personaje de Black Canary, pues entonces sabes que tiene una voz prodigiosa, y ella le dice, ya, pero mi madre está muerta y nadie le ayudó, ¿sabes? Y a mí esto de ser superheroína, a mi madre no le salió bien, a mí luego todo el mundo me dio de lado, así que te den, ¿sabes? Sí. Y la policía pues dice, a ver, tiene razón, ¿sabes? Es de esto no pasaría en mi guardia, tal, pero sí. Bueno, si cambias de opinión, pues llámame, ¿no? Sí. Y el caso es que también me gusta esta caracterización de Black Canary porque es de ella, es de mientras el malo hace cosas malas, es como, bueno, vale, pero cuando el malo decide que, porque, bueno, a todo esto, la niña resulta que, claro, mandan a Black Canary a hacer distintos recados y uno de ellos es recoger el diamante. Y entonces la niña roba el diamante. Y claro, entonces el Sionis lo que hace es mandar a Tokiski a que se cargue a la niña y, o que la consiga para conseguir el diamante. Y entonces es cuando Black Canary llama a la policía y le dice, vale, este tío va a estar en este sitio porque lo que no quiere es que le hagan daño a una niña. Sí. Porque tiene buen corazón, coño. Obviamente. Es como, mira, mientras le esté pegando palizas a tíos que son un poco mafiosos y tal, bueno, mira, me lo tengo que tragar, pero aquí ya no paso. Sí, tal cual. Y de hecho eso es muy del personaje, de lo único que lo han cambiado, que es eso, en los cómics es todo lo contrario. Ella, su madre no quería que ella fuera superheroína y ella sí quería. Y de hecho la entrenaron otros superhéroes, no fue su madre. Y aquí lo han cambiado, como que ella reniega de eso. Y es, realmente es el cambio así más que más ha habido, porque lo que es su personalidad está ahí. Porque como digo, depende del cómic que cojas, obviamente. Pero Dina también ha tenido sus momentos, por ejemplo, lo decía antes al principio de Aves de Presa, de estoy un poco hasta la seta de todo, lo único que quiero es que me dejéis en paz, yo quiero vivir tranquila y punto. Uh-huh. Y es un poco también lo que pasa en esta peli, de bueno, mira, pues mientras os peguéis entre vosotros, tampoco es que el otro sea mejor persona. Uh-huh. Pero ya en el momento en el que atacan a alguien que es inocente o que no es malo en sí, ya es como, bueno, venga, hasta aquí. Exacto. Entonces aquí ya tenemos un poco a Black Canary ya reencauzada hacia el bien, por así decirlo. Sí. Y entonces aparece una escena en la que llega Harley Quinn a liar la parda en la comisaría, que también, como para que veas que no es mala del todo, no va con una escopeta que mate, sino que en la escopeta lleva purpurina, una especie de moco de colores, gases de colores, en plan azul, rosa, que la escena esa es muy chula porque hay muchísimo color, muchísima fantasía, y tío, Margot Robbie, por lo que dijo Gail Simone en Twitter, ¿sí? Estuvo comentando, yo me he enterado sobre todo porque Gail Simone está súper a tope con Gail Simone es maravillosa, está ahí, vamos, está chillando todos los días. Porque bueno, Gail Simone es una de las guionistas de Aves de Presa, que llevó a Aves de Presa a ser el grupo que le gusta a la gente. Bueno, exactamente. Y el caso es que dicen que muchas escenas las hacen sin dobles. Sí, sí, sí. Y vemos aquí a Margot Robbie haciendo toda una exhibición de gimnasia. Tal cual. Porque vaya tela, o sea, qué volteretas, qué forma de levantar la pierna. Yo, bueno, subirla más allá de la rodilla me cuesta, ¿sabes? Oye, tú llegas a la rodilla, yo ni siquiera. Y tío, la verdad es que las escenas de pelea son una auténtica fantasía en esta película. Sí, sí. Y están súper bien montadas y además muy bonitas porque, ya te digo, o sea, juega muchísimo con todo el lore de Harley Quinn, que los cómics son todo como súper locos, ¿sabes? Ella lleva a su castor disecado y es como sus armas son, pues eso, el martillo este gigante, que además sale en algún momento, y todo es eso como purpurina y tal, porque al final es un poco de Margot Robbie, es una bufona, o sea, es un arlequín, entonces es de todo, es como muy estrafalario, colorido, raro, y es como un villano muy muy de cómic, ¿sabes? En plan loco. Sí. Y nada, pues eso, entonces ella va a la comisaría porque quiere, y la lía parda, ¿sabes? Con su purpurina y sus cosas, y va a por la niña. Y también me gusta de esta escena la música, porque es como, pues eso, va y la coge a la niña tal y cual, y hay un momento en el que ponen la canción de Blackberry. Sí. La de Ram La Landana, que es una canción súper chula para meter en una escena de acción loquísima. y la meten muy bien porque además están en una sala de pruebas, o sea, es como Margot Robbie entra en la comisaría, va a las celdas, saca a la niña, bueno, la persigue más bien porque las puertas se abren, ella se pega con más gente, está todo el rato pegándose con gente. Sí, yo me cansé en esa escena, te lo prometo. Yo pensé como... que ya había terminado todo, digo, ay, va, o sea, ya ha visto a Cassandra, qué guay, y de repente se abren las puertas y otra vez, no, por Dios. Dejadla descansar, por favor. Tal cual, te lo prometo, y sí que me cansé, dije, ya está bien, ¿no? Bueno, pues no solamente hay otra escena, o sea, en las celdas se vuelven a pegar, sino que luego entran en la sala de pruebas y hay otros moteros que también quieren pegarse. Y esa escena es graciosa porque eso, ella coge un bate, ella coge el martillo ese gigante, es como, está guay porque hay como distintos guiñitos a las cosas que suele llevar Harley Quinn en los cómics, y especialmente están en una sala de pruebas y entonces hay un montón de cocaína. Eso te iba a decir ahora mismo, digo, es que ese momento fue... Claro, y entonces se ponen a disparar a la cocaína y empieza a volar cocaína por ahí. Y claro, Harley Quinn aspira y es como, se le ponen los ojos. Pero aspira además ahí con sentimiento, ¿eh? Sí. De, ostras, lo que esto es gratis. Y entonces se pone a cascarse eso al ritmo de Black Betty, y es una escena muy chula porque es como una escena de pelea como muy loca, en plan de ¡guau, cocaína! Y pegándose con gente y sonando esta música, todo junto. Y además Harley Quinn, por otro lado, muy de ¡niña, puedes dejar de correr! De verdad. Sí, sí. Es que no me extraña, llevaba a la pobre corriendo ya 20 minutos de película, ¿sabes? Ya era como, oye, por favor, para. Pues eso, y entonces llega René Montoya, intenta detenerla. Y Harley Quinn hace también una de sus acrobacias y termina lanzándole el teléfono y dejando a René Montoya, la pobre, en el suelo, hecha mierda. Sí. Y se va con la niña. Y el caso es que aquí es donde empieza un poco la verdadera redención de Harley Quinn. Sí. Que es, yo cojo a la niña y la niña me dice que se ha tragado el diamante, porque Harley Quinn tiene que entregar el diamante para que el Roman Sionis no se la escamoche. Y bueno, que aquí también te lo cuenta, no sé si antes, después, no sé qué, pero bueno, te cuenta que cuando antes la hemos visto, que la estaba persiguiendo todo el mundo, al final la capturan y la llevan a Roman Sionis, que la quiere matar. Pero como ella oye lo del diamante perdido, le dice, oye, no me mates, ¿vale? Déjame que yo te encuentre el diamante, que yo encuentro las cosas, fetén. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Sí, tal cual. Y ahí es donde está la escena esa de alucinación que dices. Sí, es verdad, empieza ahí. Cuando le dicen lo del diamante, sí, que se convierte en Marilyn Monroe cantando la canción, y es lo mismo, fue un momento súper loco. Y dije, pero me mola porque es algo que en los cómics saldría. Sí, además, de hecho, es una escena muy inspirada en el cómic, para mí, de Amor Loco, que es de Bruce Timm. Y entonces es como uno de los cómics más insignia de Harley Quinn. Porque, bueno, Harley Quinn es un personaje que nace en la serie de animación del 90 y pico, y es un personaje que en principio pues no lo iban a sacar mucho, pero a la gente le gustó, y de hecho, o sea, es a partir de ese momento en el que pues empiezan a sacar cosas de Harley Quinn, y puesto que nace en la serie esta, que la animación también la hacía Bruce Timm, pues entonces le hicieron un cómic como contando el origen de Harley Quinn y tal, y bueno, pues eso, la estética es muy Amor Loco, mucha referencia a ese cómic, creo, ¿eh? O sea, sí. A mí me recuerda a eso. Y nada, y eso, y sí que es también muy loco, ¿sabes? Un momento que hay como una alucinación porque le pegan un puñetazo y ella está viendo pajaritos. Sí. Y eso, y entonces eso es como una alucinación. Que es como muy el rollo, claro, muy el rollo de los cómics de Harley Quinn, que la tía tiene alucinaciones. Tal cual, sí, sí. Rompe también la cuarta pared de vez en cuando. Y bueno, aquí también está todo el rato como hablándole al espectador y contándole cosas, o sea que también sigue mucho ese rollo. Sí, es lo que decía, es que es una maravillosa adaptación de un cómic de Harley Quinn. Si sabes que vas a ver eso, pues mira. Pues sí, sí. O sea, y además es que yo creo que en el fondo es lo que pretendían, porque al final de la película gira en torno al personaje de Harley Quinn, y es porque, bueno, pues eso, es un personaje muy popular y que a la gente le gustó, y pues han aprovechado, ¿sabes? La tirada. Yo lo entiendo. Claro, o sea, al final... Sí, lógicamente. A ver, si te presentan unos personajes que no conoces de nada, pues iremos los cuatro que los conocemos y ya. Uh-huh. Si te presentan a Harley Quinn, pues ya tienes ahí más tiradas, y es lógico. Uh-huh. Bueno, pues eso, entonces Harley Quinn, pues nada, se coge a la niña y se la lleva a su casa y le dice, bueno, te voy a dar aquí un laxante para ver si... Uno o cinco, sí, o pa 23. Para ver si sueltas, pero ahí te das cuenta que... es buena, bueno, o sea, o tiene algo de corazoncito, porque sí, no quiere rajarla y abrirla en canal y sacarle el diamante, sino que es como, bueno, vamos a hacerte cagar, nena. Y nada, y se la lleva a su casa. Y nadie sabe dónde vive, porque es como que el señor del restaurante es la única persona en la que Harley Quinn pues confía y tal y cual, y entonces se la lleva y las vemos que empiezan a hacerse amigas. Sí, además lo mismo, la típica película así de chicas, y no lo digo como algo malo, que mola mucho, tienen las típicas escenas de vamos a ver la tele juntas, vamos a pintarnos las uñas, vamos, y si no recuerdo mal, Harley Quinn que le hablaba en plan como de que no, o sea, que hacían una referencia al Joker, pero no le decía que era el Joker, sino como que no debía de confiar en los chicos que la trataran mal o algo así, y a mí me gustó muchísimo. A ver, todo esto, a mí esta escena con Cass me gusta mucho porque Cassandra Cain le gusta Harley Quinn porque la conoce del principio que sale Margot Robbie haciendo roller derby. Ah, sí, es verdad, claro. No me acordaba. Y entonces Cass piensa que Harley Quinn es como súper malota y la hostia en bicicleta, ¿vale? Sí. Bueno, en patines en este caso. Sí. Y el caso es que Harley Quinn es una bestia en el roller derby, va reventando a la peña y es como ¡lánzame! Y, ¡guau! Bueno, y entonces Cass es como, no para de animarla, o sea, la ve y es de ¡guau, cómo molas, tal! Y Cass, de hecho, le dice a Harley Quinn, ¿cómo puedo ser como tú? Y Margot Robbie es como, pues tienes que salir con un chico, no sé qué, pero eso la verdad es que no te lo recomiendo, tal cual. Y el caso es que cuando llegan a su piso, ella tiene un dibujo del Joker en la pared en el que ha estado lanzando, en plan, puñales cuando lo dejas con alguien y dices, te odio. Y lo que me gustó mucho... es que Cass mira la foto, o sea, mira el dibujo este que ha hecho Margot Robbie y le dice, ¿y este quién es? ¿Un ex? Y ella, sí. No, mira, está. Y dice, ¿pero quién es? Y Margot, o sea, bueno, perdón, Harley Quinn le dice, ¿no sabes quién es? Y la otra, no. Y entonces en ese momento te das cuenta que Cass piensa que Harley Quinn es una jefaza. Y no porque salga o porque haya salido con el Joker, sino tal que cual, la aprecia, sí, sí, tal cual es. Sí, sí, eso a mí también me gustó muchísimo. Claro, y en ese momento también yo creo que eso, Harley Quinn también se da cuenta y entonces es de, joder, esta tía voy a hacerme amiga suya porque le gusto por quién soy yo, no le gusto porque soy novia de. Sí, sí. Y entonces eso me pareció un momento muy bonito, ¿sabes? Y entonces eso, se pone a ser coleguitas, a pintarse las uñas y tal y cual. Y a todo esto nos falta presentar al último de los personajes, que es la cazadora. Te ha cambiado la voz, ¿eh? Sí, sí. Es que cuando hablo de mi mujer, pues... Claro, claro. Pues eso, entonces, a ver, todo esto ya os digo, parece que lo estemos contando como súper desordenado. Pero es que la peli es así, ¿eh? Exacto. Es que la peli funciona así. Pero bueno, a ver, cuéntanos qué es lo que pasa con la cazadora en un poco orden cronológico para ella. A ver, para ella de cazadora, quieres decir, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, cazadora es Elena Bertinelli, que es la hija de la familia mafiosa Bertinelli, que cuando ella era pequeña hubo una guerra de bandas en Gotham y una de las familias rivales mató a toda su familia. A ella se estaba también en el tiroteo, pero se salvó porque cayó junto con su familia y la dieron por muerta, y uno de los que dispararon, cuando fue a revisar los cuerpos, la vio que estaba viva, pero no dijo nada. La salvó, la sacó de Gotham, la llevó a Sicilia y se la dejó a un familiar, me parece que era su hermano y su padre o algo así, que la entrenaron desde que era pequeña para luchar, para ser una máquina de matar y poder vengar a su familia. Y entonces eso, en ese momento es en el que nos encontramos. Ella llega a Gotham ya siendo adulta, siendo lo más malo del mundo y que lo mola todo, porque va ahí con su ballesta, va conduciendo una moto y va pues vengándose de todos los mafiosos que en su día mataron a su familia. Y esa es la historia cronológica. Lo que pasa que llega un momento de la peli en la que se junta con Harley Quinn y con toda la movida que está pasando. Y ella tampoco entiende muy bien lo que está pasando, porque ella iba a su rollo y de repente es como, pero toda esta gente, ¿dónde ha salido y qué es lo que quieren? Claro, ella va cazando a los que dispararon eso, a su familia, y es gracioso porque, claro, al principio de la peli aparece René Montoya investigando un asesinato. Sí. Y claro, ese asesinato lo había cometido la cazadora, y entonces está René Montoya diciendo, sí, ya este tardó más en morir y tal. Y es como, ve que tiene, pues eso, una flecha y de color morado, que bueno, pues eso, es la cazadora. Me gusta por las coñas que hacen con el personaje, porque esto sí que es verdad que sí que cambia un poco de los cómics, al menos sí. Que yo he leído, porque quizá en Aves de Presa, o sea, en los cómics de Aves de Presa, es como más soft y tal. Pero claro, lo que yo he leído de Elena Bertinelli, de La Cazadora, es un cómic de Ruca, que es como un cómic super noir, ¿vale? De venganza, de mafia siciliana. Entonces, lo que te cuenta es que Elena Bertinelli trabaja para una familia de mafiosos y se da cuenta de que son otros mafiosos los que han ordenado la muerte de su familia, que ella siempre pensaba que había sido pues otra gente y tal, y entonces en ese momento decide vengarse. Y es como en el momento en el que decide vengarse, pues se dedica pues eso, a acabar con la mafia y tal y cual, y al final un poco pues llega Batman y le dice, a ver, cazadora, no está bien que mate gente, porque matar no lo hacemos los buenos. Y es como, ella es de ya, pero yo no soy buena, pero tampoco soy mala, o estoy así y tal, sí. Llevo mi crucifijo porque soy sí. Italiana. Sí, pues en los... Bueno, te lo cuento ya lo de los cómics. Sí, sí, sí. Vale, pues en los cómics realmente en Aves de Presa empieza así. Y de hecho, lo mismo, siguiendo la idea de esa segunda oportunidad. Cazadora, en los cómics de Batman ya la había dado por perdida en ese sentido, porque ya le había dicho, oye, que no tienes que matar, y ella como, venga, vale, no. Pero luego es como, pues que esto se lo merece, así que le mato, punto. Y las Aves de Presa, obviamente como están todos en la misma ciudad, pues la conocen y al final, y Bárbara le da como la oportunidad de si quiere trabajar con ellas. Y ella al principio no encaja para nada, porque obviamente ella va a su rollo. Y Dina y Bárbara están acostumbradas a trabajar en equipo, no matan gente, con lo cual ahí había unos pequeños roces. Y Bárbara, de hecho, era la de que no podemos tener en el equipo, que yo no me puedo fiar de ella, y si yo no me puedo fiar de ella, no puede estar. Y Dina es la que le dice, venga, va, que le tenemos que dar una oportunidad, que se lo merece. Entonces, al principio en los cómics es un poco así, o sea, de hecho, Elena trabaja con ellas, pero como a regañadientes, porque es como, sé que me estáis juzgando todo el rato, ¿sabes? Y ya te digo que siempre estaba como que soy lo más peligroso, ¿eh? Que no os mato porque no quiero, pero... Y es muy gracioso porque Bárbara está como, oye, que lo está diciendo en serio, y Dina está en medio como, que no, hombre, que está de broma, que no lo va a hacer. Y entonces mola muchísimo esa dinámica que tienen. Y luego ya con el tiempo... Y algo según van pasando los números y van teniendo más confianza y tal, sí que ya va mostrando esa faceta un poco más adorable, porque claro, desde que ha sido pequeña la han entrenado para la venganza, o sea, su idea era la venganza, punto. Una vez que lo consigues, ¿qué haces con tu vida, sabes? Pues no hay nada. Y entonces en esos momentos pues tiene el apoyo de sus amigas que le dicen, oye, mira, que es que la vida son más cosas que la venganza, tú vales mucho, tienes otras cualidades... Y sí que tiene esos momentos de abrirse más, de ser más adorable, pero sigue siendo cazadora. Entonces, en el momento en el que a lo mejor le... No sé, por ejemplo, Dina siempre le hace muchas bromas de... Venga, abraza en grupo. Y ella es como, que no. Venga, que sí. Y al final la abrazan y ella es como, que no quiero. Pero está ahí como sonriendo, ¿sabes? Y esas cosas pues molan. Entonces, eso sí que lo han adoptado un poco en la peli, pero como elevándolo muchísimo más. Lo han multiplicado. Sí, porque es un personaje que es como muy seriote y que me hace gracia porque todo el mundo lo llama, la llama el tío de la ballesta, porque sí. Nadie sabe quién es. Y es como, hay la escena esa de, y yo soy, y salen los cortes de toda la gente que ha matado, la tía de la ballesta. No, el tío de la ballesta, el tío de la ballesta. Y ella es como, la cazadora. Y además, luego sale que ella es como, porque sale en plan, resumen de su vida, ¿no? Pues Elena Bertinelli sobrevivió, no sé qué, la entrenaron, como una mafiosa, que además también me hace mucha gracia que salga con el chándal ese de Táctel, sí, que es full orteraca italiano total. Tal cual, es maravilloso. Y sale ahí tal, y dice, lo que pasa es que hay algo que no se le da bien. Y la ves enseñando delante del espejo diciendo, yo soy la cazadora. Ay, mierda, no me ha salido bien. No, espera, la cazadora. Y es un poco el rollo de, sí, es una máquina de matar. Y ella va pues ahí matando gente y tal, pero habilidades sociales poquitas. Sí. De hecho, yo ahí también lo interpreté un poco, que, o sea, que sí que puede ser que así el personaje, pero también lo interpreté un poco de cómo Harley Quinn ve a las aves de presa. Sí. Entonces Harley Quinn es muy de ver a alguien súper serio, tipo Batman, tipo cazadora, e imaginárselo haciendo esas cosas de soy la cazadora. Y también me hizo mucha gracia porque yo también lo hago, ¿eh? O sea, yo también me los imagino, en plan de, te has pasado de intensito, ¿eh? Esto no. Es de, tío, ¿cuánto rato te has pasado ensayando esa frase, ¿sabes? Horatio de CSI, ¿cuánto tiempo se pasa pensando sus bromas para soltarlas? ¿Y cuánto tiempo se ha pasado levantándose y bajando las gafas? Eso te iba a decir, ¿cuánto tiempo ha estado ahí? No, el ángulo es este. Pues eso. Ah, bueno, y una cosa graciosa también de Harley Quinn es que a su llena la llama Bruce. Sí, por el guaperas de Bruce. Sí. Y bueno, total. Que al final es de traicionan a Harley Quinn, el único señor en el que confiaba, tal, la traiciona y le dice, es que son negocios. Y entonces ella dice, es verdad, son negocios, tengo que entregar a la chiquita, aunque nos hayamos hecho coleguitas, pero la voy a entregar. Entonces quedan en un parque de atracciones, en la trampa. Y ahí que van. Y aquí es el momento en el que terminan reuniéndose todos los personajes. Porque tenemos a Canario Negro, que está trabajando para el malo Roman Sionis, y va con Víctor Sass a por la niña para recuperar el diamante. Por el camino, Víctor Sass se da cuenta de que Black Canary ha traicionado al Sionis y ha llamado a la policía. Entonces también aparece ahí René Montoya, que la llama por teléfono, y es gracioso porque René Montoya la han despedido, ¿vale? Y entonces está a punto de quemar toda su investigación y sí, tal, y encima está borracha. Sí. Y me hace mucha gracia porque en las películas es como ves a los policías siempre beber y luego llegan y están como súper bien, ¿no? Sí. Y en este momento llega René Montoya y de hecho es más, está detenida. Sí, no, además es que va con, cuando vas borracha que dices, buah, soy imparable, pues va con todo eso de quieta a todo el mundo que soy la policía. Y es como, René, cálmate. Y además es que de hecho, o sea, Harley Quinn le dice, ¿estás borracha? Y ella, no estamos debatiendo eso. Estoy borracha, ¿quién lo dice? Bueno, y también ahí la que nos falta es la cazadora. Y el caso, bueno, es que llegan todos, Víctor Sass va a matar a Black Canary porque deja cao a Harley Quinn y tal, y va a matar a Black Canary porque le dice, ah, que te he visto, que nos has traicionado, que no sé qué, no sé cuántos, y aparece la cazadora, ¿sabes? Y se carga a Víctor Sass. Y sí, la cazadora es como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Quietos todos. Es que ese momento, o sea, en general es todo tan caótico, pero es maravilloso, porque mientras están esperando a que venga, bueno, mientras Harley Quinn está esperando a que venga Sionis, su idea, como le ha dado no sé cuántos laxantes a la niña, dice, pues mira, a ver si conseguimos que lo cagues antes y así no te tiene que matar. Entonces su idea es atarla al váter con cinta aislante, sí, y deja a la niña ahí. De hecho, cuando llega Black Canary, que la va buscando, la dice, pero ¿qué tipo de persona te deja atada a un váter así? Y es como, ¿Harley Quinn? ¿Quién va a ser? Claro, porque es que además Harley es la única que sabe que se ha tragado el diamante. Sí. ¿Sabes? Entonces es de, tiene sentido que esté atada al váter, pero claro, la gente la ve, claro, si no es como, ¿por qué? ¿Por qué le haces esto a la niña? Y la niña como, pues eso, y entonces eso, llega la cazadora y es como, ¿y tú quién eres? Y es de, ¡ah, el tío de la ballesta! Y ella, ¡no! ¡Soy la cazadora! Sí, además es que lo dice como súper dramático de, me llaman la cazadora, y es como, no, nadie te llama así. Ya, y en ese momento, además, es como, ¿en serio? ¿La cazadora? ¿Y llevas un arco? Oh, Dios, el momento del arco, por favor, no sé cómo no me echaron del cine. O sea, ¿lo cuento, por favor? Sí, claro. Vale, pues es que ahí, el momento, claro, está, llega con la ballesta y llega Black Canary y le dice, pero ¿a qué viene el rollo este del rollo de Robin Hood, del arco y las flechas? Y va Cazadora súper ofendida y dice, no es un arco, no tengo 5 años. Y yo te lo prometo, hacía tiempo que no me reía tanto en un sitio público y a ese volumen. Yo lo siento mucho por los que estaban a mi lado, pero no podía. O sea, esa coñita con Green Arrow, dije, mira, ya está en mi corazón para siempre esta película, ya está. Pues eso, entonces, eso, llega a la cazadora y es un poco de, no, si yo quería matar al Víctor Sass este, porque es uno de los que mató a mi familia, pero bueno, que yo me voy, ¿eh? Hasta sí. Luego, chicas, ¿sabes? Y claro, entonces llega el Roman Sionis, básicamente con todo su ejército de sí. mercenarios. Sí. Y claro, las otras están ahí metidas y es un poco de... En ese momento también Harley Quinn te das cuenta que, aunque ha intentado traicionar a la niña, sí que intenta un poco defenderla, ¿no? Y entonces dice, a ver, chicas, mirad, este señor ha mandado aquí toda esta gente, no a por la niña, sino a matarnos a todas. Dice, porque a mí me quiere matar. Pero escucha, René, tú has montado un caso contra él. ¿Estás loca o qué te pasa? Luego es de, a ver, tú, cazadora, has matado a su mejor amiguito. No se lo novio. Va a... Y tú, Black Canary, lo has traicionado. Así que podemos hacer dos cosas. O que nos maten a todas, o lo que podemos hacer es pelear. Y entonces es como, ah, pues guay, vamos a pelear. Sí, sí, yo tengo aquí un montón de armas. Y lo abre. Sí, cool. Y es como, ups, no. O no. Y entonces mola porque es como abre un baúl y ahí tiene, pues, eso, unos patines, ropa. Es el baúl de los disfraces, ¿sabes? Sí. De cuando dices, este año me tengo que disfrazar, a ver qué tengo que voy y a ver qué me invento. Pues un poco eso. Y nada, y entonces me hace gracia también por las armas que eligen cada una. Sí. Porque Harley Quinn se coge unos patines, se cambia de ropa y coge el mazo. Sí. Black Canary coge un bate de béisbol. Obviamente. Sí, y René Montoya coge un puño americano. Y es como, ah, guay. Y Cassandra ve un par de granadas y dice, yo me voy a coger esto. Y es como, tú eres la más lista. Tal cual, es que es súper gracioso por eso, porque es la niña y de repente la ves con las dos granadas y dices, madre mía, cómo esto salga mal. Y luego es eso, entonces ya empieza ahí todo súper loco, porque es como, claro, van a salir, pero las atrapan primero, entonces abren una especie de tobogán en el suelo, sí. Y es, claro, todo esto es un parque de atracciones, y entonces la verdad es que las escenas de pelea son chulísimas, porque es de, hay unos sube-bajas, hay una galería de cristales, de estos que no sabes dónde está la otra persona. Sí, luego, que por también... favor, ahí sufrí muchísimo por René Montoya, porque sí. Recordemos, sigue borracha, ¿vale? Y se pone a luchar en una galería de espejos que dices, o sea, ya no puedes pegar, estando bien, imagínate borracho, o sea, bastante que aguantaste de pie, querida, yo le aplaudí, sí. O sea. Y nada, y también hay unas manos y tal, y yo qué sé, mola bastante porque además están todas en plan de protegiendo a nuestra hijita, ¿sabes? Sí. Cassandra Cain, y se la van pasando y sí. Se la van protegiendo y es como están peleando en equipo, es de yo te aparto a este, tú me apartas a este otro, sí, sí, sí. Y es todo, pues eso, como muy guay todo el rato. Y la niña, ¿dónde está la niña? Ven, cariño, tú escóndete aquí, tú no deberías ver esto. Sí. ¿Quién tiene a Cass? ¿Quién tiene a Cass? Sí, sí. Además, hay un momento súper gracioso que le pasa a René, que es como que está como media hora intentando darle un puñetazo a uno, recuerdo que sigue borracha, y cuando ya consigue darle, ya de repente es como que se acuerda de la niña, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Y también hay un momento que mola bastante, de repente aparece Harley Quinn con patines, ¿sabes? O sea, patinando por ahí, dando tortas, y se quedan todas así, hace, ¿en qué momento se ha puesto los patines? Sí. Sí, sí, y por favor, el momento del pelo, o sea, me faltó nada, o sea, casi me pongo de pie a aplaudir, porque hay un momento que están ahí luchando todas y Dina pues se pone ahí a dar patadas, como siempre, y Dina, si habéis visto que lo habréis visto, lleva pelazo. Es materialmente imposible luchar con el pelo suelto, ya os lo digo. Entonces hay un momento que está dando ahí pues una patada tal y se le pone el pelo en la cara, obviamente, y hace lo de ¡buah! De cuando tú estás ahí que se te pone el pelo en la cara y no puedes hacer nada. Y de repente aparece Harley con los patines y dice, te dejo una goma del pelo de así, por favor. Me encanta la escena en la que está, o sea, recogiéndose el pelo, ¿vale? Haciéndose un moñete para quitárselo de la cara mientras está dando una patada, sí, ¿sabes? Sí. Que es, o sea, típico de... cuando, por ejemplo, yo salgo a correr o lo que sea, ¿sabes? Y es como, ya, te pones a correr mientras te sujetas el pelo. Sí, sí, que es de, ostras, claro, el equivalente en pelea. Y es de, claro. Guay, súper súper chulo, súper bien metido y súper súper bien pensado. Que esa es otra de las cosas que dices, obviamente esto lo ha escrito una mujer. Obviamente, ¿sabes? Sí. Y bueno, hay otra escena que es previa, que es en el momento en el que también es como Black Canary, yo creo que decide que a Roman Sionis va a darle chichinas, que es una escena muy dura, sí. La que te muestra también el tipo de escoria que es Roman Sionis, que hay una señora riéndose, y entonces él, claro, está paranoico y es más malo que la peste, y la hace subirse a una mesa y le arranca el vestido, y es como una escena súper tensa en la que todo el mundo está súper serio, súper incómodo, y ves que Black Canary llora. Sí. Que es de rabia pura, ¿sabes? De rabia, de impotencia. Sí, porque, y llora. Sí, porque además es ese momento que se la ve que está en tensión de voy a ir y voy a pararle, pero claro, sabe, uno, es su jefe, dos, está en su bar, o sea, si empieza una pelea la van a partir la cara porque todos los que están ahí son los malos. Y está ahí como, no, pues que tengo que ir, pero no puedo, y al final acaba llorando, pero de rabia, de decir, uh-huh. Joder. Y sí, la verdad es que esa escena sí que fue, para mí fue bastante dura de ver. Sí, pero me gusta el tratamiento que le dan, ¿sabes? Sí, que no es sí, como, totalmente, sí. Ah, bueno, sí, pasa esto, pero whatever, ¿sabes? Es como, no, la escena es incómoda. Sí. Es incómoda para Black Canary. Black Canary eso llora de impotencia porque no puede hacer nada en ese momento, tal. Mm. Pero bueno, luego al jefe le dan chichinas, entonces es como, sí. Bien, el karma se restaura. Sí. Bueno, total, que aquí eso, se ponen a pelearse, pero al final ya pues se llevan a la niña. Y es como, oh Dios mío, tenemos que rescatarla, tenemos que salvarla. Y la René Montoya mira a Black Canary en plan de, ese es tu momento, ¿sabes? Sí. Y la otra es como, me estáis tocando los huevos, lo voy a hacer, más vale que salvéis a la niña, porque si no, me voy a enfadar. Sí, sí. Y entonces, pues eso, sale el arma secreta de Dina y dice, tapaos los oídos. Y sale ella, lanza el grito sónico, barre toda la entrada, sí. Y además Harley Quinn aprovecha ese impulso de su voz para salir con los patines. Es buenísimo. Es genial. Y una cosa es que parece como que ella, después de lanzar el grito sónico, se desmaya. Sí, a ver, es que a Black Canary, a ver, como desde el principio ha usado su grito, pues ya lo tiene controlado. Uh-huh. Pero sí es verdad que si lo usa muy repetido es como que se queda sin fuerzas, porque no, o sea, no, no es inagotable, digamos, ¿sabes? Que cada vez que usa el grito se le quita fuerza. Y entonces sí que ha habido, sobre todo en la, por ejemplo, la serie de una serie animada que hubo de la Liga de la Justicia, se veía eso, que si lo usaba muy repetido se quedaba sin fuerza. Y aquí yo he entendido que es porque como no lo ha usado nunca, por lo que se da a entender, que de hecho que ya no quería saber nada de ese mundo y tal, pues entiendo que es un poco eso, como que pues no estás entrenada en tus poderes. Y pues eso pega, además es que pedazo grito que pega, ¿sabes? Sí, que sí, tiene sí. Ahí como un ejército, es como todos fuera, venga, ya está. Bueno, pues eso, no, a mí me interesaba eso, ¿sabes? Porque yo sí que sé eso, que Dina se cansa, tal y cual, pero quería saber si tu opinión era que sí que estaba bien metido eso. Sí, a ver, le veo sentido porque por eso, porque se da a entender que no lo ha usado nunca y que no le ha interesado. Entonces, obviamente, si tú no entrenas algo, pues cuando lo usas. Y me parece bien, ¿sabes? Que tampoco porque tengas poderes de repente, ala, venga, ya soy súper poderosa. No, a mí me gusta que vayan aprendiendo a usar sus poderes y los vayan controlando. Entonces, a mí me pareció bien, la verdad. Bueno, pues entonces eso, o sea, el Harley Quinn y se pone a perseguir a los coches. En patines. En patines, que mola bastante. Y llega un momento en el que, claro, o sea, un coche corre más que una señora con patines. Sí. Y entonces aparece la cazadora en moto, que mola un huevo, ¿sabes? Y le echa la cuerda, en plan, venga, te llevo. Y claro, esto es como roller derby, pero con motos, o sea, y me flipa porque es una persecución a coches, ¿sabes? Con motos y patines, que es como súper loco y visualmente queda súper chulo. Y nada, eso, y hay un momento que le dice, ¡lánzame! Y me hace gracia porque la cazadora es como, vale. Sí. Y es como, no, tía, o sea, no es una buena idea. Y la cazadora es como, lánzame. Y yo digo, ah, vale, vale. Y coge, estampa su moto, ¿sabes? Para lanzar a Harley Quinn. Que también es un poco de, tú no te lo piensas las cosas dos veces, ¿eh, tía? No, no, es que la cazadora en esta peli a mí me fascina por eso, porque tú lo ves desde su punto de vista, no conoce a esta gente, no sabe lo que está pasando, se ha visto en medio ahí, pues dice, bueno, pues yo voy aquí, ¿sabes? Tampoco tenía nada que hacer esta noche, pues nada. Y va haciendo eso, lánzame, venga, bala, ya está. Y bueno, pues ahí ya llegamos, Harley Quinn persigue al Sionis y bueno, llega como a un puerto, no lo ve bien, tiene solamente una bala, dispara y falla. Y entonces piensa que, bueno, pues que la va a matar el malo y le pide perdón a la niña, en plan de, lo siento mucho porque te he fallado y la verdad es que la he cagado porque sí que somos amigas y tal y cual. Y entonces la niña le dice, lo siento porque yo en tu casa robé una cosa. Y Harley Quinn es como, ay, raterilla, si es que... Sí. Y la niña levanta la mano y dice, tu anillo. Y ves, claro, el anillo de la puta Granada. Es que es súper bestia. Y entonces es como, ¡ah! El otro dice, ¿qué coño pasa, sabes? Y es como Harley Quinn coge a la niña, la estira, le pega una patada al Roman Sionis y el Roman Sionis termina explotando. Sí. Y ves los trozos de Roman Sionis por ahí. Palomitas. Que es como esta peli, desde luego, ¿sabes? O sea, está sí, calificada 18. Como para mayores de 18 años porque hay casquería. Sí, hay casquería. Y bueno, que mola mucho porque además es como acaba todo y es de, ¿nos tomamos unos tacos? Sí, porque todo vuelve al principio, ¿no? La dejaron sí. Comerse su sándwich de huevo y toda la peli ha venido de eso. Si lo hubieran dejado, nada hubiera pasado. Exacto. Y nada, y la verdad es que esa escena es súper chula porque es como que están ahí todas las chicas comentando la jugada. Y están todas como súper emocionadas, en plan de ¡guau! ¿Habéis visto cuando no sé quién ha hecho no sé cuántos? No sé qué. Y es de, efectivamente, es la representación de cuando sales del cine y te pones a hablar con tus amigas de la película. Tal cual. Y ahí está mi frase favorita de toda la película, que es como la cazadora, en plan de ¡ay! Un poco, no sé, relacionarme muy bien con gente, ¿no? Y es como, sí, y le dicen, bueno, tía, y tu nombre mola un montón. Y ella es como, ay, sí, mi nombre mola, ay, ay, gracias. Y las otras, sí, sí, tía, mola un huevo, cuando antes como que les había hecho un poco de gracia, ¿no? Sí. Y ella, en plan, bueno, me están diciendo un montón de cosas bonitas, voy a tener que también contestar yo, y como hetero no es, ¿sabes? No es. Lo que le dice a Black Canary es de, sí, y tú has peleado muy bien con esos pantalones tan ceñidos. Es que es el eye panic de toda la vida, ¿sabes? De, ay, me está hablando esta chica, voy a intentar no ser rara, esos pantalones ceñidos te quedan muy bien. Ay, por favor, dale un abrazo. Y también, bueno, la coña de la otra, no, la René Montoya, claro, es de, soy policía, y es como, no, sí. Pues ahora lo que tenemos que hacer es darle a los malos y no sé qué, no sé cuántos, sí. Y se quedan Black Canary y la cazadora mirándose, y es de, ¿por qué habla como si fuese un policía de los 80? Sí. Y bueno, en fin, Harley Quinn al final, buena no es, y entonces no. La niña por fin va a cagar. Sí. Me encanta cómo empiezan a aplaudir todas, y ella como, bueno, ya está bien. Y bueno, pues entonces la niña libera el diamante y Harley Quinn le roba el coche a Black Canary, sí. Y se escapa. Entonces, bueno, pues ahí es como Harley Quinn adopta a la niña, en plan, la convierte en su secuaz y van por ahí las dos, ¿sabes? Con coletitas y con las uñas pintadas y haciendo un poco el mal, con su llena en el asiento trasero. Con Bruce, que sobrevivió, y con el castor que lo llevaba Cass, ¿no? Que sí, es que además es eso, Cass va todo el rato con el castor en la mano. O sea, sí, es que además mola muchísimo, porque cuando lo ve en la casa se queda como, ¿y esto qué es? Y le dice, ay, no me acuerdo cómo se llama el castor, y le dice no sé quién, y la otra, ah, pues vale. O sea, es como, tiene un puto castor disecado, pero ella es como, bueno, Harley Quinn mola mucho, así que nada. Bueno, eso, y al final pues se ve que con las cuentas de los Bertinelli que consiguen rescatar por el diamante, pues Elena Bertinelli monta el grupillo de aves de presa y es como ya tenemos a René Montoya, la cazadora, y a Canario Negro haciendo de aves de presa, por un lado, y por otro lado está Harley Quinn, pues que parece que quiere llenar el vacío de poder que ha dejado Roman Sionis lanzando por los aires y explotando. Sí. Así que mola porque es de, vale, y ahora me vais a dar la película de aves de presa que tal quiero. Cual, sí. Yo, pero igual, yo cuando terminó dije, Vale, ahora me las habéis presentado, ahora me vais a dar la peli, ¿verdad? Y yo qué sé, ya mola porque además es de... Ya Black Canary lleva un traje negro más... que recuerda un poco más a los cómics, porque bueno, uh-huh. todo el rato va vestida como super fashion, pero sí. con eso, pantalones ceñidos dorados. y nada, bueno, pues eso, la cazadora creo que también se cambia un poco el atuendo. Sí. Porque creo que lo lleva más cubierto. Es como la cazadora de los cómics, en realidad, lleva una especie de capucha, parece como un poco una monja. Por todo el rollo sí. este de es italiana, católica, lleva una cruz y esa clase de cosas. Sí, bueno, sí. Depende del cómic. Sí, sí, no, depende. No. Es que yo estaba pensando más en el bikini que le pusieron. Digo, hombre, de monja. Ah, claro, es verdad. Que luego sí. lo claro, es que, a ver, los cómics es lo que hay. Y sí, la cazadora, la verdad es que ha sido una de las de... Te vamos a poner este bikini, pero te ponemos una capa. Y es como, ah, para el frío, ¿no? Gracias. Bueno, pues vale. Y bueno, y René Montoya es gracioso porque sigue llevando su traje de policía. Porque es una policía de los 80, no se puede eso. Poner esos trajes, por favor. Sí. Y nada, pues eso. O sea, que en resumen, bueno, nos hemos contado toda la peli, en realidad, excepto a lo mejor un par de escenas. Sí. Pero habíamos venido a fangirlear y la verdad es que sí. lo merece la película. Y que está muy entretenida. Mucho. Y a mí me gustó mucho, o sea, yo te digo, a mí lo que me costó, no me costó, o sea, yo ya venía con la idea de que la peli era de Harley Quinn, pero dije, a ver qué me van a contar. Y ya una vez que vi que era un cómic de Harley Quinn, dije, bueno, pues para adelante, ya está, a ver qué me contáis, que a ver, quiero saber qué historia me tenéis preparada y ya está. Es simplemente cambiar ese chip, obviamente, si quiero leer Aves de Presa, pues me leo un cómic de ellas y ya está. Y a mí me pasó algo que yo creo... que hacía mucho tiempo que no sentía este respecto, y es terminar de ver una peli y estar emocionada por la siguiente peli, en el sentido sí. de ¡ostras! Y lo que pueden hacer, es, claro, o sea, mi problema con esta película es que a mí las que me gustan son las Aves de Presa, ¿sabes? Es como, yo quiero ver a la cazadora, quiero ver a Black Canary, pero claro, la película no era de ellas, era de Harley Quinn. Claro. Pero a mí me pasaba cuando empezaron las películas de Marvel, y creo que ha pasado bastante tiempo y entonces como que ahora no lo recordamos, pero yo recuerdo que las películas de Marvel, es como tú veías una peli de Marvel y era como, bueno, pues te gustaba más o menos o lo que sea, pero luego te ponían la escena postcréditos que te decían S.H.I.E.L.D. o Proyecto sí. Vengadores, tal, y entonces tú lo que salías del cine eras... todo emocionada, sí. en plan de ¡hostia, lo que pueden sí. hacer! ¡Hostia, lo que van a hacer! Tal, y eso tal era cual. Lo que... Y eso era lo que en realidad te emocionaba muchísimo de la película, porque, joder, las primeras películas de Marvel, si piensas en Iron Man, es como fue la primera y no es una mala peli, ¿vale? Pero la ves ahora y dices, ostras, pues tampoco sí. es la película de mis sueños. No te digo ya la de Thor. O, también, sí. O la de Thor Mundo Oscuro, ¿sabes? O sí, sea, sí. Tenían sus cositas. Pero claro, luego te dejaban en una escena post-créditos, ¿sabes? Que en una se veía el martillo de Thor. Y entonces decías, ¡hostia! Lo que otra, viene, sí, exacto, sí. Exacto, y en otra te enseñaban lo del Proyecto Vengadores, que salía Nick Furia. Y decías, ¡hostia, Nick Furia! ¡Ese es Nick Furia! Sí. Y yo qué sé, pues eso, que lo flipabas. Y esta película me ha dejado un poco esa sensación, es como, me ha dado unas escenitas de La Cazadora, de Black Canary y de René Montoya, así como salteadas, que a lo mejor en total son como 20 minutos de peli, ¿vale? Sí. Y es como, ¡guau, yo quiero más de esto, dame más! Sí. Y no es que no me haya gustado la peli, porque obviamente sí que me ha gustado la peli, creo que he hablado de ella y estoy bastante emocionada, pero es como, ¡hostia, lo que pueden hacer! Sí, tal cual. Y de hecho, a ver, yo por ejemplo tenía un poquito de esperanza, porque soy así, y yo como vi que había escena postcréditos, pues yo ahí me agarré a la butaca y fue como, aquí no me sacáis, ¿eh? De hecho, vinieron los de la limpieza y yo allí, como, lo siento, pero es que hay escena, ¿sabes? Y yo tenía la esperanza de que metieran a Oráculo. Entonces, yo ya tenía mi escena montada, te lo digo, o sea, yo ya me había imaginado que en la escena postcréditos o algo, saldría o Black Canary, que sería lo suyo, o otra del equipo que se pusiera, que viera a lo mejor unos pendientes y un colgante o algo, en plan de como que era un regalo, y al ponérselos o algo que se oyera la voz de, bueno, la voz electrónica de Oráculo, que dijera algo así como, hey, tengo un trabajo para vosotros, para vosotras, que es muy de Ángeles de Charlie, sí, pero es que los cómics son así, ¿sabes? Entonces sería algo así de, hey, tengo un trabajo para vosotras, y es como, no sé quién es, pero venga. O sea, y con que me hubieran dado esa escena, yo, o sea, ya hubiera chillado el doble, pero no, bueno, no ha podido ser, pero bueno, yo tengo esperanza. ¿Tú crees que harán otra peli o qué? Pues no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que si fueran otros personajes, te digo sí. El problema es que lo de siempre, que para que le den una secuela a una película protagonizada por mujeres, tiene que ser un éxito absoluto, rotundo y vamos. Y claro, si no lo está siendo, porque de hecho esta peli fue porque Margot Robbie quiso, o sea, Warner, sí, la verdad, se la ayudaba bastante, o sea, fue Margot la que dijo, oye, yo quiero hacer esta peli, y toma, y te hago, te doy, pongo yo el dinero y te la produzco yo, y no se puso a escribirla pues porque no le daba ya la vida, ¿sabes? Entonces, pues, me gustaría que sí, espero que sí, que a lo mejor que se atrevan, ¿sabes? A decir, venga, vamos a arriesgarnos, ¿sabes? Pero, no sé, supongo que ahora mismo están súper centrados con Batman y no lo sé. Soy optimista, pero no lo pero sé. Pero poquito, ¿no? Sí. A ver, a mí lo que lleva mucho tiempo sonando, que decían que si iban a hacer la película esta de Batgirl, ¿sabes? Que propusieron al pavo este, al de Buffy, que a lo mejor la dirigía él y tal, sí, pero que al final no está saliendo. Ya, por eso. Es que pero al final está todo en el aire, porque de hecho esta película se suponía que iba a ser Musas de Gota. Sí. Y al final acabó siendo Aves de Presa, que fue como, que fue lo que nos pasó un poco a todos, de, pero sí, ¿qué hace Harley Quinn con ella si no pinta nada, ¿sabes? Pero no sé, o sea, yo espero que sí, espero que digan, bueno, mira, pues a lo mejor no va a ser un éxito, o sea, no va a hacer, yo qué sé, o sea, no va a ser una Wonder Woman, pero yo qué sé, es que tenéis nicho ahí, beneficios vais a tener, joder, dame la peli, ¿sabes? Ya, yo creo que además con toda la plataforma DC que hay en Estados Unidos, que es el universo DC, que están haciendo series y yo qué sé, molan bastante, ¿sabes? Sí. Es la de la Patrulla Condenada está muy chula, también Titanes se ve que les está funcionando bien. Yo creo que esta serie, o sea, quiero decir que esto, Aves de Presa, funcionaría súper guay en serie. De hecho, bueno, hubo un intento hace años, sí, pero ahí, cuéntanos ahí, eso. Ahí, bueno, pues a ver, hubo un intento que eso, lo mismo, fue súper raro, o sea, tú veías esa serie, porque yo lo mismo, yo vi la serie y fue como, pero aquí, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y fue en los primeros años y fue, creo que 2 años después de Smallville, ¿sabes? Entonces, pero claro, Smallville fue el exitazo y Aves de Presa al final se canceló. Y pues lo mismo, es que o haces un éxito arrollador o es muy difícil que siendo una serie o una película de mujeres te renueven así. O sea, yo creo que en serie funcionaría mejor. Lo que pasa es, claro, luego, y lo siento si hay fans, pero es que luego tenemos a la serie de Arrow y digo, pues para que me hagáis esto no me lo hagáis, ¿eh? O sea, ya. Entonces, sí, pero yo te digo, o sea, como los personajes son de Warner, o sea, quiero decir, sí, tal, no sería, o sea, no sería de la CW, sino que sería del universo DC, entonces sería más rollo, pues eso, Titanes, o más vale, rollo, sí, ahí sí, ahí sí. Claro, más rollo de un Patrol y tal, que es como su propio, pues eso, universo que está separado en realidad de la CW. Es como la CW tiene sus, pues eso, su Flash, su Arrow, su Batwoman, su Supergirl y sus Legends of Tomorrow, pero funcionan de manera independiente a todos los Titanes y de un Patrol y tal, y que, joder, pues podrían, yo qué sé, pues intentar meterlo. Porque se ve que también ahora, en el servicio este de DC, han sacado también una serie de animación de Harley Quinn. Ah, sí, es verdad. Que se ve que a la gente le está gustando mucho y que está funcionando bien. El problema de la cosa esta de DC, ¿vale? Es que solamente funciona en Estados Unidos. Entonces se supone que es como un servicio de estos, como si fuese Netflix, ¿vale? Pero solo de DC, y tienes tanto las series, tanto acción real como animación, las películas, y creo que también puedes incluso leer los cómics de DC. Ah, sí, ostras. Sí. ¿Y eso por qué no llega a España? Vamos a ver. Pues porque cuestiones de derechos, no lo sé, ¿sabes? Pero además han hecho alguna cagada porque salió la serie de La Cosa del Pantano, que también es de esto de DC, y está chula la serie. Lo que pasa es que le dijeron al becario que tenía que rellenar unos papeles para que les diesen unas subvenciones. El becario la cagó y entonces la serie terminó costando como 4 veces más de lo que... Ah, lo normal, lo normal. Claro, Entonces es una serie que en principio iba guay, pero como la cagaron por un error administrativo, la han cancelado porque no hay pasta. Claro. ¿Sabes? Ostras. Y eso, y por ejemplo, esta serie de La Cosa del Pantano está en Yombi para verla. Luego Titanes lo tienes en Netflix, mientras que lo de Dadoon Patrol aquí lo tienes en HBO. Y es como, claro, todas estas cosas para verlas aquí en España tienes que pues ver quién las tiene y cuántas tienes ahí, porque hay otras que es que ni siquiera llegan porque nadie las compra. Entonces eso es un poco follón. Y yo no entiendo tampoco por qué DC ha formado esta plataforma, ¿sabes? Solo en Estados Unidos. No sé si es porque, no sé, no, piensa que en el resto del mundo no puede funcionar o lo que sea. Porque, tío, Disney, ¿vale? Que tiene todo lo de Marvel. Yeah. Sí que ha cogido y ha dicho yo, a ver, en Estados Unidos ya ha salido, pero aquí en España sale en marzo, ¿sabes? Entonces es un poco de, pues ya que lo monto, ¿sabes? Lo monto a lo grande. Ya, yeah, pero es que DC siempre va un poco como, no sé, como muy, demasiado precavido, ¿sabes? De, vamos a ir de poquito más y es como ya, pero es que para cuando quiera llegar yo ya me he muerto, ¿sabes? O sea, un poco así. Yo te iba a decir que aquí tenemos un dicho que es un poco más explícito y yo diría que DC va como, como cagallo per sequía, ¿sabes? Porque como cagallón por acequia. Porque no sé, o sea, en serio, no sé cómo hace, como, tío, Marvel tiene el Marvel Unlimited que también funciona a nivel mundial, ¿sabes? No pongas una plataforma para leer tus cómics, pero solo en Estados Unidos, no sé. Es que DC es especial, ¿sabes? O sea, que no den trabajo, por favor, vamos tú ya a solucionárselo. Es como, quita, que tú no sabes. Pues eso. Pero bueno, en fin, que yo creo que sí que es un grupo que tiene muchas posibilidades y que además yo creo que es una de esas películas de nicho, ¿vale? Porque es cierto, ¿sabes? Puede que al gran público no le guste, pero creo que sí que es una de esas cosas que puede funcionar muy bien en nicho, ¿sabes? Sí, en plan, totalmente. Si lo haces, en plan, o sea, es rollo Netflix, ¿vale? Uh-huh. Que es de, tiene series que a lo mejor no son para el gran público, es como mi madre no las vería, pero a mí me flipan, ¿sabes? Y conozco a mucha gente que se obsesiona a mazo con ellas, por ejemplo, rollo Sense8, ¿sabes? Uh-huh, sí. Que es un fenómeno de nicho. Es como, a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero sí que le pega muy fuerte, ¿sabes? A una sección de la población. Entonces, es como, tío, a mí me haces una serie de aves de presa y por lo menos toda la gente que yo conozco iba a fliparlo. O sea, yo ya estoy pagando por adelantado. O sea, tráemelo. Pero bueno, de todas formas, esto nos va a servir para llegar a la última sección de estas aves de presa. Y es que aves de presa es un problema porque no funciona tampoco del todo en cómic, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué pasa con aves de presa en los cómics? Vamos a empezar por la parte mala, es decir, por el reverse, y luego volvemos hacia atrás, a mejores tiempos. Vale. Pues a ver, el reverse este... Yo pronuncio súper mal inglés, ya lo digo. Vale. El reverse este, pues, no llegó a funcionar porque, bueno, reiniciaron a todos los personajes, a todos les dieron un origen nuevo, y yo creo, personalmente, que creo que no funcionó porque en este Rebirth, Batgirl, o sea, Bárbara es Batgirl, no es Oráculo, que eso no es ningún problema porque en los nuevos 52 ya lo fue. El problema es que aquí es como muy adolescente. Entonces, la juntas junto con Dina y con Elena y sí que tienen sus momentos y los cómics no están mal, pero no llegan al mismo entendimiento, porque claro, Dina está viviendo con su novio, tiene una vida adulta, y Bárbara está más pues todavía ahí en los años estos de primeros años de universidad y tal, y es más niña en ese sentido. Entonces yo ahí sí que, aunque los leo igual y los disfruto igual, porque yo soy así, pero sí que le noto que le falta y no es la misma relación. Y claro, desde luego no es el origen el que he contado antes, claro, no es lo mismo la relación que tienes con una persona que te ha ayudado en el momento más bajo de tu vida y ha confiado en ti, que con otras que, bueno, has coincidido y venga, vale, pues vamos a luchar y oye, mira, pues nos caemos bien, pues venga, pues, ¿sabes? Entonces no es lo mismo. Entonces, ¿la serie de Birds of Prey del Rebirth la cancelaron? Sí, la cancelaron, bueno, no me acuerdo los números... Pero sí, se llegó a cancelar por bajas ventas y fue como, bueno, pues venga, vale, o sea, no sé, yo es que como siempre voy pensando ya en lo peor, porque de hecho yo tenía la ilusión de que lo publicara en España, porque soy así, pero no, tampoco llegó. Y de hecho este es un problema que hay con esta, con aves de presa en general aquí en España, porque yo ahora mismo voy a recomendar cómics y me van a decir, vale, voy a la tienda. No, no vayas, no están, no, no los puedes comprar. Yeah. Yo no me gusta piratear, pero es que no tengo otra opción. Que lo que te iba a decir era eso, que si no funcionan los cómics, ¿sabes? Que no se mantiene a lo mejor una serie regular, que por eso también quizá echen un poco para atrás el tema de vamos a embarcarnos en esta empresa. Aunque también tengo que decir que hagan una serie de televisión suele servir bastante, o suele servir en parte como relanzamiento de las series de cómics. Sí, normalmente aprovechan, ¿sabes? Para decir, ¡hey, vamos a sacar serie de este personaje que le han sacado una peli! ¿Sabes? Sí, tal cual. Y lo mismo, es que, no sé, es que siempre lo hacen mal, ¿eh? DC, lo mismo. Como hemos sacado esta peli y vamos a hacer un relanzamiento de cómics del Rebirth. Y es como, pero si me lo has cancelado porque no había ventas, porque supuestamente no era bueno, pues no me hagas una reedición de eso, hazme de la de los buenos tiempos. O sea, es que no sé. Bueno, pues en fin, aves de presa, cuéntanos, la buena etapa, los cómics, que aunque ya nos has dicho que en España no son conseguibles, pero en Estados Unidos o por medios extraoficiales se pueden conseguir. Sí. Cuéntanos, si alguien quiere leer aves de presa, ¿qué les recomiendas? A ver, yo les recomiendo pasar directamente a la etapa de Gail Simón, porque yo he venido aquí a hablar de ella y es mi guionista favorita. Y a ver, sería, bueno, los cómics, la serie general de Aves de Presa tiene 127 números, más luego 15 extras de la etapa del momento este del día más brillante. Vale, pues la etapa de Gail Simón empieza en el número 56 y bueno, acaba en el 108, pero bueno, ya para lo que te queda, pues te puedes leer ya todos hasta el final. Sí. Y es del año 2003. Vale, más o menos para que os hagáis una idea del tiempo que hace que se publicaron estos cómics y por qué no se publicaron aquí. Y directamente yo paso a la etapa de Gail Simón porque primero es el momento en el que entra Cazadora, porque hasta ese momento, o sea, los primeros más de 50 números eran Bárbara y Dina, que luego aparecían otros personajes de vez en cuando y tal, pero además son unos cómics súper locos, o sea, de estos de viajo al pasado y acabo en un poblado vikingo. Que yo lo gozo porque soy así, ¿sabes? Pero entiendo que no a todo el mundo le mola. Pero a partir del número 56 ya está la Cazadora. Y ya es mucho más dinámica de grupo, mucho más malos de Gotham en la ciudad, más que son más reconocibles y hay mucho más lore de Batman y de otros personajes y ya como que va todo más rodado y mola muchísimo más porque no es por nada, pero es que a mí me encanta cómo escribe Gail Simón porque se centra mucho más en la relación de los personajes y luego alrededor te escribe la historia. O sea, no se trata tanto de acabar con el malo, sino cómo podemos mejorar nosotras o el problema que tengamos ahora mismo y de paso acabar con el malo, ¿sabes? Y a mí eso me gusta muchísimo. Aparte es que tienen los típicos momentos que a mí me flipan de por la noche estoy pegando patadas al malo malísimo y por la mañana me voy a un restaurante con mis amigas y me pongo a contarle el cotilleo del día, ¿sabes? O cosas así. O se empiezan a pelear porque ¿quién ha acabado el café? No sé, yo no fui. Cosas así que dices, pero que soy lo más malo de la ciudad, vamos a ver. Sí, o sea, al final, pues por lo que la gente lee cómics, que son como historias corrientes salpicadas de aventura y acción, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, a mí me encanta muchísimo que, sobre todo en esta etapa, lo hay, se meten mucho con Batman, pero en el buen sentido, porque claro, Batman es Batman, entonces claro, él tiene muchos momentos en los que llega y es como, fuera de mi territorio, porque claro, están en su ciudad. Y claro, lo que en otros momentos, otros superhéroes a lo mejor, o uno, le hacen caso, o dos, se enfrentan a él, ellas tres le miran con una cara de, que si quiere bolsa, ¿sabes? Tal cual. Y es que a mí eso me flipa, porque es que no le dan ninguna autoridad, porque él llega como, que soy Batman, y es como, vale, y yo soy Oráculo, ¿qué hace aquí usted, señor? Váyase. Soy Oráculo, ahora te voy a dejar sin wifi. Tal cual. Bueno, y cuéntanos, curiosidades de los cómics de aves de presa, algo para que... Danos algún caramelito para que digamos, vale, lo voy a leer. Venga, pues a ver, tienen... Es que no sé, tiene muchísimos. Pero, a ver, por ejemplo, tiene muchos cruces con personajes muy interesantes. De hecho, voy a recomendar que este sí se puede comprar, que lo acaban de hacer una reedición de la etapa esta de Gail Simón, de los números en los que se cruzan con Lady Shiva. que para quienes no la conozcan, pues bueno, es una villana, bueno, sí es villana, pero no llega a ser del todo mala y está ahí un poco en la línea. Y mola mucho porque Dina y ella acaban teniendo ahí una dinámica de... Porque se conocen desde que eran así jóvenes, que entrenaron con el mismo sensei. Y siempre han tenido un poco esa rivalidad. Pero llega un momento en el que Dina dice, oye, mira, sé que tú me superas en muchas cosas, entonces quiero que me ayudes a entrenar. Y acaban haciendo un pacto en el que hacen un intercambio. Y Dina se va, me parece que era un poblado de Taiwán, me parece, o de Bangkok, no me acuerdo. Y se va allí a entrenar en plan, pues en plan momento película de estoy en el ejército. Y Lady Shiva empieza a trabajar con las aves de presa. Que claro, no la traga ni Dios, porque es como, oye, tenéis que hacer esto. Y es como, no pienso seguir órdenes. Y la cazadora es como, oye, ahora culo me la respetas, ¿eh? Que vale que yo no le haga caso, pero conmigo tiene confianza. Y esas cosas molan. Y luego, pues no sé, tiene... A ver... Tiene otros momentos así muy que molan mucho. Tiene también... Es que no sé, al final llega un momento en el que se cruzan con todos los personajes. Y mola mucho porque con Big Barda también. Y luego otro personaje que mola mucho es Cinda Blake, que es Lady Blackhawk. Que es súper loco ese personaje porque se supone que es una luchadora, bueno, una piloto de la Segunda Guerra Mundial. Pero que por lo que pasó en el evento este de Hora Cero... ha entrado en el bucle temporal, ha viajado en el tiempo y está en el presente. Con lo cual tienen a una señora piloto que le encanta la cerveza y las peleas de bar en el presente. Que tú dices, ¿esto cómo te lo comes? Por las aves de presa. Es como, bueno, pues la adoptamos, venga. Y entonces se la llevan de fiesta. Y, o sea, y molan muchísimo porque tienen momentos de... Oráculo las manda a una misión y es como... Siempre es como, Dina, por favor, controlalas... Que no nos metáis en líos, venga, vale. Pues llegan al bar, siempre pasa algo, porque siempre pasa, y están ahí como, venga, nos vamos a controlar. Y en el momento en el que Barbara les dice, venga, va, sed vosotras mismas, a los 5 minutos se están peleando con todo el mundo, bebiendo cerveza mientras y animándose las unas a otras. O sea, hay momentos literales en los que Dina se queda mirando a Elena y dice, qué patada, qué belleza. Y es como, ¿pero qué está pasando? Bueno, yo quiero que me cuentes el momento Dina se pone a dieta. Ay, sí, el momento, Dina se pone a dieta. Eso es graciosísimo, porque, como digo, Dina dice que quiere mejorar y ser la mejor luchadora, y Lady Shiva la supera en muchas cosas. Entonces, antes de hacer este intercambio, le dice, me vas a entrenar. ¿Qué pasa? Que Lady Shiva no está en Gotham. Entonces, desarrollan un mecanismo súper extraño en el que Lady Shiva se pone en contacto con ella mediante carta, notas. ¿Cómo le pone esas notas? No lo sabemos, pero ella las encuentra y les va poniendo cosas en plan de, pues hoy vas a hacer este ejercicio y la dieta para esta semana va a ser esta. Entonces la dieta a lo mejor es, pues eso, comer ensalada y un cuenco de arroz al día y ya está, y no comer nada. Entonces, claro, ella se pone, hace la dieta y hace los ejercicios. ¿Qué pasa? Que obviamente tú cuando haces más ejercicio y haces dieta, pierdes peso y tal. Y entonces Elena en ese momento, que es que es adorable, se pone en modo mamá, porque ya digo que es que Elena dentro de todo esto ella sigue siendo en plan de soy lo más malo, cuidadito conmigo, yo trabajo con vosotras porque bueno, ¿sabes? Pero que tampoco os fiéis, que es todo fachada obviamente. Y en el momento en el que la ve que se pone a dieta, se enfada con Dina. Pero, o sea, porque Oráculo también se enfada con ella en plan de, oye, pero ¿por qué estás dejando que esta persona, esta villana, te entrene a ti si tú eres buena? O sea, que no la tienes que hacer caso. Y Elena es como, me enfado contigo por eso, pero además porque estás dejando que te ponga dieta, te estás poniendo súper delgada y eso no es sano. Entonces, Dina es como, pero es que lo estoy haciendo para ser mejor. Y es como, no lo necesitas, es que te estás quedando en los huesos. Y luego tienen momentos, porque lo típico, como sale en la peli, después de las misiones se van a comer y se van a comer una hamburguesa, se van a comer un kebab, cosas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que terminan la misión y es como, ¡ay, qué hambre tengo! Y Elena, no me extraña si no estás comiendo nada. Y claro, le dices que claro, si fuéramos ahora mismo un italiano, pues comerías unos espaguetis con salsa, que es lo que tienes que comer. Y tienes como, bueno, ya está bien, ¿no? Ya está bien, que tengo hambre. Sí, pues todo el cómic es así. Y es como, no, si yo no digo nada. Pero cada vez que Dina dice algo de, ¡ay, jo, tengo hambre! Normal, normal, y se la ve de fondo. Y es como, pero esto... Bueno, o sea, que muy chulo. Y luego, lo último que me habías comentado que me interesa es la bisexualidad de Black Canary. ¡Uy, sí! ¿Qué pasó ahí? Nos robaron. Denuncia. Uh-huh. Pues a ver, Esto, y lo voy a decir claramente, no empezó con Glitchimon, empezó con el señor que escribió, que empezó escribiendo Aves de Presa, que le voy a nombrar y ya, porque muy bien no me cae, que es Chuck Dixon, y él ya empezó escribiendo que había un subtexto que era claramente sexual, porque de hecho al principio Dina no conoce a Oráculo, solo sabe que es una persona que le está hablando a través de un auricular, y hay muchísimas referencias, pues, de lo de dobles sentidos, de haciendo juegos que sí, como referencias a sexo telefónico, etcétera. ¿Sabes? Obviamente no es tan explícito, pero sí que, sí. O sea, lo notas. Y Gail Simone, cuando siguió con la serie, continuó esa relación, pero de una manera completamente natural y orgánica. O sea, tú tienes una relación con una persona, como digo, te ha apoyado en los momentos más bajos, ha confiado en ti. Y es que llega un momento en el que son más que amigas. Y de hecho, Gail Simone lo dijo y lo ha dicho en su Twitter, lo explicó en su Tumblr y en internet lo puede ver cualquiera, o sea, lo podéis buscar. Ella tenía toda la intención de escribir una relación entre Bárbara y Dina. Y es que de hecho tú te lees los cómics y es lo normal. Que luego están los fans de, oh Dios mío, pero es que Bárbara está con Dick y Dina con Ol y tal. Ya, bueno, pues que estos son otros cómics y las historias han ido por donde han ido. Y es que, de verdad que es que no es nada forzado, es que es lo natural. Pero bueno, ella tenía toda la intención y DC le dijo que no. Que eso ahí no. Y entonces Gail Simone dijo, bueno, pues vale. ¿Qué pasó? Que ella siguió escribiendo lo mismo. De hecho, tú te lees las escenas y dices, están casadas. Lo único que al final, en lugar de pegarse el morreo del siglo que vemos en todos los cómics, aquí dicen, ¡ay, mi mejor amiga! Y se dan un abrazo. Y entonces dices, pues vale, sabes, tirando. Y luego lo que pasó con Dina, que esto me parece, es que me parece súper feo lo que le hicieron, pero bueno, fue como en uno de los del número 90 y algo, no me acuerdo bien, hay un momento en el que están luchando las aves de presa contra unos hechiceros y tal, y hay una que pues la típica, es que no sé el nombre la verdad, entonces no quiero meter la gamba, pero es una la típica hechicera de pelazo, vestido súper ajustado, súper sexy y tal. Y claro, les están dando una paliza porque obviamente ellas no magia, pues no. Y entonces llega un momento en el que Dina, que es la que está narrando ese momento, se cansa, se planta así y entonces en la narración dice, mira, entiendo que Constantine pierda la cabeza por esta chica porque es muy guapa y tal. Dice, pero para mí, y cito textualmente, ¿vale? Lo que viene en el bocadillo es, pero para mí, una mujer heterosexual hasta los huesos no es más que una hechicera con el vestido ajustado y un sujetador pusado. Que de hecho, esto yo lo releí hace unos días, hice la foto y puse el meme de, ok, vale. Vale, pues esto lo que pasó en realidad fue que Gail Simone escribió, entiendo que Constantine bla bla bla, pero para mí una mujer heterosexual al 70%, y claro, lo puso tal cual. Lo mandó el guión a revisión y le dijeron que no se columpiara y dijo, vale, pues lo cambio. Puso otra frase que no era tan explícita, pero también dejaba caer que heterosexual del todo no era. Y en este caso DC le dijo que vale, que ok, pues ya está, pues mira qué guay. Que Simon siguió escribiendo y ya está. ¿Qué pasó? Que cuando publicaron los cómics, sin haberle dicho nada, salió impreso la frase tal cual, straight to the bone. Y fue como en serio. O sea, vale que lo ibais a hacer, pero por lo menos le podéis haber avisado, ¿sabes? Que, no sé, a mí es que me parece una cosa súper fea, porque estoy segura que eso a otros autores no se lo hacen. Pero a Gail Simone se lo hacen siempre y siempre que pueden, pues eso. Y a mí me cabré un montón. Entonces, para los que sabemos la historia, sabemos tal, sabemos que Black Canary es bisexual. Y punto. Claro, sí, me recuerda mucho a lo que pasó con los cómics de Gata Infernal. Sí. Vale, la escribía Kate Leth y escribía pues a Hellcat como básicamente, bueno, similar, ¿vale? Hellcat está como intentando reviscolarse y tal y cual, y su amiga de toda la vida es Hulka. Y claro, Kate Leth quería escribir una relación entre ellas, pero cuando quiso hacer las novias, pues le dijeron que no. Que no podía, o sea, no podía explicitar que eran más que amigas y que eran novias, y de hecho además lo que hicieron fue matarle a Hulka. No la matan, ¿vale? Pero en otros cómics pues se queda en fin, tiene un accidente, tal y cual, y no sé qué. Y Kate Leth todavía la puedes... O sea, esto pasó hace, yo qué sé, 5 o 6 años, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, quizá no tanto, no lo sé. Pero el caso es que me hace mucha gracia porque Kate Leth sigue quejándose en de que no le dejaron. En plan de, sí. Y encima te matan al personaje que estás utilizando en tu serie. Y claro, sí, amigas. Sí, súper amigas, entre comillas. Es que me encanta eso porque Gail Simone, por ejemplo, es igual. Y de hecho, cuando hay alguna convención... La gente hace cosplay, siempre que hay una Batgirl y una Black Canary siempre hacen alguna foto de besándose y tal, y se la mandan y Gail Simone, claro que sí, lo que merecemos. Mira, lo mismo hacen con Hulka y con Gata Infernal y Kate Leth. Es que nos roban, Tania. Claro, pero es que no tiene ningún sentido. Es que te prometo que, mira, que yo soy de tirar de los... O sea, yo soy de apuntarme a los barquitos aquí y que están a punto de hundirse. Yo lo reconozco, no pasa nada, pero te prometo que no hay una forma heterosexual de interpretar esas viñetas. Es que no la hay. Porque tú dices, no, es que son amigas. Vamos a ver que sí, que todos los personajes que hay aquí son mujeres... Y escriben, o sea, Gail Simone sabe escribir una amistad. Y lo ves, o sea, Dina con Cinda, amigas, Dina con Elena, amigas, Dina y Bárbara, más que amigas. Es que no hay más. Y hay mucho, o sea, siempre que hay un momento en el que se separan ellas porque hay una pelea o algo, o sea, tienen la ruptura del siglo, o sea, lo de Harley Quinn en la peli es poco. Y te lo prometo, o sea, hay un momento que esto incluso es antes de la etapa Gail Simone, por eso te digo que ni siquiera empezó ella. Hay un momento en el que se separan, que deciden ir cada una por su lado. Bárbara esa noche tiene una cita con un señor y se pasa toda la cita hablando de Dina. Y llega un momento en el que el propio señor le dice, ah, tal, dice, veo que es importante para ti, dice, ella es, claro, es mi mejor amiga, dice, ah, amiga, yo pensé que eras, y no, yo no, y dice, no, que va, ¿sabes? Llevas 2 horas aquí cascando de ella y me dices que es tu amiga, ¿sabes? Y eso, o sea, yo te digo que fue antes de Gail Simone, ya con Gail Simone ya, pues vamos a tope, o sea, cada vez que se, ni siquiera es que se peleen, sino que a lo mejor Dina se va a hacer una misión muy lejos y tarda en venir. Y, o sea, tienes escenas de Bárbara mirando su foto en plan de vuelve pronto, ¿sabes? Que es como, pero ¿qué te pasa? Pero en plan hetero, ¿sabes? Sí, en plan de no. En plan típico que tú estás en tu cama acariciando la foto de alguien pensando, oh, te echo de menos, ¿sabes? O sea, pero en plan hetero, totalmente. Tal cual. Y luego momentos en los que Dina está a punto de morir, ahí súper dramático, siempre es como, dile a Oli que le quiero y a Bárbara también. Como claro, porque estás a punto de morir y de quién te acuerdas, pues de estos dos, como no, ¿sabes? Sí, pero quizá es eso, al final Black Canary y Green Arrow son como una de las parejas más emblemáticas del universo DC. Yo creo que quizá para la gente que no los conoce, no tanto, ¿no? Pero al nivel Lois Lane Superman, ¿sabes? Sí, sí, entonces, el problema. Entonces es como que no les gusta, ¿sabes? Que sea, quepa la posibilidad, ¿sabes? De que Dina no pueda estar súper enamorada de Oli. Y es como, tío, los cómics llevan mucho tiempo en funcionamiento, pasan muchas cosas, así que déjala que tenga otra gente a la que querer, ¿sabes? Tal cual, ¿no? Y aparte es que es la hipocresía esa, porque todo el mundo, vale, no, es que es una pareja emblemática, pero es que tú lees los cómics de Green Arrow y raro es en el que no se trisca otra, ¿sabes? Ya. Y tú dices, pues mira, es que, a ver, es que no sé, es como lo típico cuando tu amiga está saliendo con un gilipollas que dices, pero ¿qué haces con este? O sea, con lo que tú vales. Que de hecho hay momentos en los que Bárbara tiene eso, decirle, pero le quieres dejar ya que es imbécil. Y, sí. y claro, tú dices, vale, o sea, son la pareja emblemática, pero me estás haciendo que este señor, porque cuando le escriben bien, Oli mola muchísimo, pero cuando le dan por hacerle un capullo, es lo peor. Entonces, como, tan emblemático no serán si la está tratando tan mal siempre, porque, vale, o sea, sí, no la pega, no la humilla, no, o sea, pero joder, le está faltando el respeto de una manera que es horrible, o sea, y si vas a hacer eso, pues tanto no la querrás. Entonces, a ver, de hecho, este es un momento, ya te digo, que a ver, de presa empezó con Dina dejando a Oli y decir, mira, te vas a ir a la mierda tú y tus amiguitas, y yo empiezo mi vida de cero, o sea, que es que, y de hecho Green Arrow seguía con sus amores por ahí, eso te quiero decir, sí. Que tenía todo el sentido que tuviera una relación con Bárbara por lo mismo, porque Bárbara acaba de romper con Dick y cada uno iba por su lado, es que no... Y ya te digo que tú te lees los cómics y no es nada forzado, no es que de un cómic a otro haya hecho un salto que tú digas, uy, no, es que tú lo vas leyendo y es totalmente natural. igual que la amistad que digo de cazadora, que al principio es más, chocan más y tal, y que luego al final la vas viendo que encaja en el grupo y que pertenece a ese grupo, obviamente. Y es totalmente natural, lo que pasa que, bueno, pues los señores de DC viven en su época y no les gusta cambiarlo, y pues nada. En fin, pero bueno, sabiendo, por un lado, que Gail Simone las escribía como novias, sí, pues ya está. Cogemos, tachamos todo el final, o sea, los finales de todos los cómics y hacemos a dos señoras así besándose, yo porque dibujo muy mal. Pero... Yo lo he intentado, Pero ya está, ¿sabes? Los pegamos, copia y pega. Y ponemos las fotos de los cosplays. Es verdad. Bueno, bueno. Bueno, pues creo que ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de Aves de Presa. Básicamente que Black Canary y Oráculo son novias, eso es a lo que hemos dedicado la principal parte del programa, como sí, toca. ¿Qué cazadora es tu novia? Exacto, luego cazadora es mi novia, ya no, sí, que no me la quite nadie de por aquí. No, yo, y... yo boda, otra cosa. Y nada, y que pues que Harley Quinn nos gusta y que está bien, pero nosotros lo que queremos es una película de Aves de Presa, así que ya sabéis, estamos aquí esperando. En fin, Tania, muchísimas gracias por venir, ha sido un auténtico placer. A vosotros muchísimas gracias. Y que cuando quieras, pues ya volverás y supongo que podremos hablar de otras cosas que no sé si te gustan tanto, como yo que sé, Capitana Marvel. No, ¿qué va? ¿Tú crees? Bueno, pues a ver si para cuando nos estrene la segunda parte, a ver si grabamos ese programa que tenemos pendiente de Capitana Marvel, que, ¿vale?, que ese puede durar a lo mejor entre 7-8 horas, ¿no? Por ejemplo, introducción, sí, luego ya el argumento ya a lo mejor un poquito más. Es como, espérate que te voy a sacar mi PowerPoint. Ahí sí que te saco el PowerPoint. Bueno, pues nada, eso, que muchísimas gracias y al resto pues esperamos que os haya gustado el programa y nos despedimos, simplemente recordar nuestras redes sociales, somos Fangirl Podcast con 2 R's en Twitter y con 3 R's en el resto de sitios, ya sabéis, iVoox, Instagram, la Tiny Letter, el Coffee si nos queréis invitar a un café y todas esas cosas. Y nada, pues ya nos queda eso, decir adiós. ¡Hasta luego! ¡Adiós!